La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días. Ya estamos aquí a punto de comenzar Noticias de Abajo ML en esta subemisión del 25 de enero del 2017. Y bueno, pues entre las noticias que tendremos el día de hoy, tenemos en la columna mañanera: es hora de admitir que los hombres son mejores feministas. Esto es un texto que fue publicado en la página de Tribuna Feminista. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Chile, comunicado público ante amenazas a Radio Curruf por parte de grupo paramilitar de ultraderecha, usar antimarxista. Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de Radio Curruf.wordpress. En Estados Unidos demandan a Trump por violar la Constitución estadounidense. Esta nota la pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de desinformémonos.org. En Chile, el canciller herido Muñoz con la salida de Estados Unidos del acuerdo del Tratado Transpacífico, el proyecto en Chile se cancela. Esto es de Radio Villa Francia. También en Estados Unidos, las mujeres marchan contra Washington por Mumia Abu Yamal, y esto lo van a poder encontrar en la página de Amigos de Mumia México. En la columna Desde el Ombligo del Monstruo, nos vamos a Oaxaca, donde la mujer es el principal sostén para que la comunidad funcione. Sofía Robles, pensadora zapoteca y mixe, vía Desinformémonos. Ciudad de México, cantos al amor desaparecido, vía Desinformémonos. Chiapas, superar el modo de pensar de que ya no se puede hacer nada, abejas de Actián, vía Radio Pozol. El día de hoy, en nuestra columna antiespecista, el problema de la conciencia, vía Ética Animal. En nuestra columna caminera, Ciudad de México, frente a la política económica, las cooperativas, vía Telesur, y finalizaremos con nuestra columna Cotorreos y Más. Esto es ML Noticias, en su emisión 25 de enero del 2017. Iniciamos. Dans la fraîcheur d'un soir de retour, en plantant ses griffes molles comme par habitude, et tout glisse. Mon octambule, un picon bière, le même que dans la France entière, sauf les chansons qui viendront plus tard faire la quête au comptoir. Et pour 10 balles, te raconter l'histoire de Paris sur vie, le cœur du monde accroché à son ruisseau comme un chien à son maître. Tu sais, j'ai eu si froid, j'ai eu trop froid. Rentre me coucher et l'orchestre reprend comme des petits chiens à l'arrière des voitures, avec un ressort sans fin qui te fixe d'un œil vitreux. Ils savent plus quelle chanson ils jouent. C'est la balade d'un marinier prisonnier d'un voyage sans but dans tous les ports. Vite, femme à user sa haine aux cinq, tu sais. J'ai eu si froid, j'ai eu trop froid. T'es déjà loin, mais j'ai chaud, j'ai chaud. Tu sais, quand on revient à Paris, on se dit, et Paris c'est quoi? C'est des gens, une histoire, ou seulement des murs et des trottoirs. Un soir de retour, ça pue toujours pas que la mort. Un soir de retour, on est toujours en manque d'amour. En manque d'amour, en manque d'amour. Hey! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya entramos de lleno a lo que es la columna mañanera y bueno, el día de hoy tenemos un artículo que está bastante interesante que pueden encontrar en la página de tribunafeminista.org y se titula Es hora de admitir que los hombres son mejores feministas, y este lo escribe Raquel Rosario Sánchez, escritora y activista dominicana que trabaja en los derechos sexuales de niñas y mujeres y es especialista en estudios de la mujer, género y sexualidad. Y bueno, dice así, camaradas, ha llegado la hora de admitir lo que resulta obvio. El movimiento feminista funcionaría mejor si a partir de ahora lo lideran hombres. Todo el mundo lo sabe y el estado del movimiento actual lo confirma. No sé bien qué será. Quizás sea eso de haber construido una sociedad diseñada para sustentar el poder patriarcal, o quizás sea que ellos son mejores a la hora de tomar decisiones. En vez de tratar de liderar nosotras mismas el movimiento que busca reivindicar los derechos de mujeres y niñas bajo un sistema de opresión misógino, es mejor que le demos todo el asunto a los hombres. Si ellos han construido el patriarcado, supongo que ellos mismos también los sabrán desbaratar, ¿verdad? Hace casi 10 años, el 2 de diciembre de 2007, el portal de noticias satíricas estadounidense The Onions publicó un artículo titulado Por fin un hombre al mando del movimiento feminista, en el que se ironizaba de que lo que faltaba al feminismo era alguien con cojones, literalmente. Un hombre con ambición, experiencia y de armas tomar para que pueda cumplir cada uno de los objetivos que a las mujeres, por tímidas y pasivas, nos han llevado tanto tiempo. Ya era hora, decía en su artículo, el nuevo líder feminista Peter Buck McGowan, Chihuahuan. Estas damas debieron haberme contratado hace años. Lo que no sabían quienes idearon al líder feminista Vogue es que en menos de una década su sátira se convertiría en realidad. El 1 de noviembre, la revista estadounidense Glamour revelaba que el premio Mujer del Año 2016 sería otorgado a Bono, un hombre. Como decía alguien en las redes sociales, tenían media humanidad de dónde escoger a la Mujer del Año y decidieron un hombre. Porque es que en realidad a los hombres nunca los reconocen ni les dan galardones de nada. Según la revista, esta decisión les llevó un tiempo. Hablamos durante años sobre si está bien que concediéramos a un hombre el premio Mujer del Año. Decíamos, los hombres ya de por sí ganan muchos premios, explicaba Cindy Leibe, editora de la revista. Pero empezamos a darnos cuenta de que esa es una visión anticuada y que hay muchos hombres haciendo cosas maravillosas por las mujeres en la actualidad. Según Glamour, la razón del reconocimiento con el premio Mujer del Año es que casi no se podían creer que Bono, un hombre, se hubiera interesado por los derechos de las mujeres. La idea de que un hombre haya podido seleccionar cualquier causa en el mundo, o ninguna, para trabajar en ella, no solo una noche o un evento especial, sino consistentemente, y haya escogido la causa de las mujeres, es increíblemente guay y merece ser aplaudido. También expresaron que cuando un hombre, estrella de rock, que puede hacer lo que quiera con su vida, decide enfocarse en los derechos de las mujeres y niñas alrededor del mundo, bueno, eso hay que celebrarlo. De la manera que se expresa Glamour, una revista de esas que dicen ser para mujeres, pero cuya junta directiva está liderada en su mayoría, por sorpresa, de hombres, las mujeres somos menos que una pocilga y el simple hecho de que un hombre quiera interesarse en ayudarnos a reivindicar nuestros derechos es de por sí una hazaña. Bono pudo dedicar su tiempo a cualquier causa y escogió los derechos de las mujeres, como si los derechos de las mujeres fueran una causa menor, insignificante. ¿Qué les parecería reconocer el esfuerzo que hacen todos los días 3.5 de millones de mujeres y niñas para simplemente sobrevivir en un mundo que no ha sido ideado para nuestro bienestar y donde la violencia contra las mujeres y niñas es una epidemia mundial? ¿Es necesario que el movimiento feminista desboque cada vez que algún hombre nos dignifique supuestamente con una de esas frases bonitas como "yo creo mucho en la igualdad"? Aparentemente sí, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida que así como el patriarcado desvaloriza la vida de las mujeres, también exalta la de los hombres como más importante. El tiempo de los hombres, el trabajo de los hombres, los esfuerzos de los hombres, en fin. Somos socializados en entender que la vida de los hombres es simplemente más importante que la de las mujeres. Que millones de mujeres se matan a veces literalmente tratando de desmantelar el patriarcado, eso es noticia de segundo plano, frente a la imagen del hombre, cualquier hombre que diga cualquier nimiedad pseudofeminista. Este proceso de socialización que coloca las vidas, el tiempo, las palabras y el activismo de los hombres como superior es complejo. La consultora de género Ana Fernández de Vega analiza en su texto "Necesitamos menos hombres protagonistas en tribuna feminista". Como en el cine y en la televisión, por poner solo un ejemplo, estamos condicionadas a ver el mundo desde la perspectiva y el protagonismo de los hombres. La mayor parte de las películas a las que tenemos acceso en nuestros cines están protagonizadas por hombres. La mayor parte del relato oral está protagonizado por los hombres. Los hombres encarnan lo absoluto de la experiencia humana y en ellos tienden a concentrar la inmensa mayoría de las historias contadas, explica Fernández Vega. Es por eso que solemos identificarnos, incluso las mujeres y niñas, con historias y discursos centrados en los hombres. Intentan analizar el mundo fuera de este foco, requiere creatividad y feminismo. Y ese feminismo no puede ser liderado por hombres porque entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Ante la falta de referentes femeninos no nos ha quedado otra opción que identificarnos con los masculinos. Fernández de Vega se pregunta si quizás sea que estemos tan acostumbradas a no aparecer, a no hablar, a no protagonizar, que hemos desarrollado una capacidad de adaptación tan fina que asimilamos como propios los relatos y experiencias masculinas y en esa asimilación las convertimos en universales. De ser así, nos estamos infringiendo un daño terriblemente como mujeres y como movimiento, porque como remata la escritora, a costa de universalizar las experiencias masculinas, hemos olvidado hacer visibles las nuestras. Este proceso de identificarnos con los hombres mientras se enmudece nuestra propia voz empieza muy temprano, por ejemplo en las películas de Disney, donde se supone que las princesas, entre comillas, son las protagonistas, quienes tienen voz y palabras son los personajes masculinos. Varios estudios han demostrado que hay películas de Disney donde el diálogo femenino ocupa un mísero 2%. En algunas películas para niñas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladino, Pocahontas y hasta Mulán, los hombres dominan más del 70% del diálogo. Nos sorprende entonces que incluso dentro del movimiento feminista se le quiera dar el protagonismo a los hombres. A veces la superioridad de los hombres, incluso dentro del activismo feminista, pasa del plano teórico al literal. Durante el pasado miércoles negro, el 19 de octubre de 2016, más de 100.000 mujeres y niñas llenaron las calles de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, México, Honduras, Guatemala, Ecuador y España para protestar contra la violencia machista que ultraja a un sinnúmero de mujeres y niñas diariamente en América Latina y el Caribe, inspiradas por la ira que causó el terrible asesinato de la adolescente Lucía Pérez Montero en Argentina. Las manifestaciones fueron impresionantes y las imágenes son verdaderamente conmovedoras. Pero en la manifestación, quien se llevó todos los elogios, como escribe el diario 24, fue un hombre semidesnudo con un cartel que decía: "Estoy semidesnudo, rodeado por el sexo opuesto y me siento protegido, no intimidado. Quiero lo mismo para ellas". Consecuentemente, el hombre del cartel fue reconocido por su gran valentía hasta que su expareja lo vio en la televisión alardeando de ser un gran feminista cuando él, nombre real Felipe Garrido, tenía una denuncia por violencia de género. Los medios de comunicación adoran a los hombres que dicen defender los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que la sociedad desprecia a las mujeres que hacen lo mismo. ¿Por qué? Primero, porque el éxito del movimiento ha sido tal que nadie puede negarse a hablar del feminismo hoy en día. Pero dando protagonismo a los hombres, los medios pueden cubrir el movimiento, sin tener que darle tanta importancia a las mujeres. Y en segundo, porque los hombres no tienen nada que perder cuando se llaman feministas. Al contrario, tienen todas las de ganar. Una mujer hablando de feminismo, del feminismo de verdad que busca desmantelar el patriarcado, no ese que está de moda y es super pop culture, es una amenaza. No existe otra manera de desmantelar el patriarcado que no sea atacándolo todo, desde el lenguaje androcentrista hasta las leyes paternalistas. El trabajo del feminismo requiere cambios tanto estructurales, como conductuales. Nada ni nadie se salva. La transformación social y cultural que requiere el feminismo es absoluta. Así que con esto, una feminista es frecuentemente tildada de exagerada. Nos dicen que vemos el patriarcado en todos lados, que arruinamos todas las fiestas, que odiamos el sexo, que aborrecemos a todos los hombres, que somos antibebés, que no sabemos simplemente disfrutar de la película, canción, cuento de hadas, y nos acusan, claro está, de estar en contra de la risa y la diversión como conceptos. En fin, somos una verdadera pesadilla. Y bueno, pues otra parte que dice: pero un hombre feminista no necesariamente renuncia a sus privilegios. Al contrario, el trabajo del movimiento ha sido tal que lo avant-garde es que los hombres que se consideran progresistas quieran abanderarse con nuestra lucha, muchas veces sin siquiera saber nada sobre el asunto, ni dignarse, ni investigar bien cuál es el propósito del feminismo en sí o cómo funciona el sistema patriarcal. A veces incluso hasta los ultramachistas quieren utilizar el manto del feminismo. Y bueno, pues esto es un poco acerca de este artículo que les comentaba, que lo pueden encontrar en tribunafeminista.org por si lo gustan leer completo, porque está pues bastante interesante y justo pues hace esta reflexión acerca de si como movimiento feminista, como movimiento que pues sí podemos decir que no es exclusivo de las mujeres, pero que tampoco necesitamos a un hombre quien abandere pues este movimiento que pues lucha por los derechos de las mujeres y las niñas, entre otras cosas más, y que bueno, pues al final, como lo comentan aquí, pues las mujeres que dicen o se hacen llamar feministas pues siempre son atacadas por la misma sociedad, hasta por nosotras y nosotros mismos, y cuando un hombre dice que es feminista pues es todo lo contrario, ¿no? Se le reconoce, dicen: ah, bueno, pues qué bien que este compañero pues esté luchando también por los derechos de las mujeres, cuando debería de ser obvio, ¿no? Y bueno, pues si quieren continuar con la lectura de este artículo, pues como les comentaba, lo pueden encontrar en tribunafeminista.org y se llama "Es hora de admitir que los hombres son mejores feministas". Obviamente el título es una sátira a lo que trae el contenido del artículo respecto, bueno, pues a este recién premio de la Mujer del Año otorgado a este cantante de rock o músico de rock que se llama Bono. Y bueno, pues continuamos por acá con un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. qui broie toujours la même histoire de attendre qu'il se mette à pleuvoir pour lever la tête et pour pouvoir pleurer. Qui sont nés quelque part entre le désir, la mort et l'ennui. Oh Paris! Et Paris étale ses boulevards et ses tours de Babel en carton et ses milliers de solitudes classées. Paris, je te regarde, Paris, je t'aime, mais souvent je te hais, Paris. Nous vivons dans ton squelette, tu meurs chaque jour un peu plus dans nos têtes. Paris, mon père, Paris, ma mère, Paris, mon frère, Paris, tous mes enfants. Je suis le fils de notre tristesse, de cette grande famille en famine assoiffée de tendresse, emmurée dans sa migraine, au point d'en oublier son cœur et ses deux mains. Paris, je te fuis, Paris, je reviens, mais des fois je me dis que c'est toi qui es vraiment loin. Loin de toi, même comme on l'est tous, a pu vouloir savoir le goût que t'as dans la bouche. Paris, tu marches avec moi. Au creux de ma main, Paris. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 25 de enero de 2017 y vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales rompiendo fronteras y comenzamos con una noticia de Chile. Este es un comunicado público ante amenazas a Radio Curruf por parte de un grupo paramilitar de ultraderecha llamado USAR Antimarxista. Y bueno, pues lo primero que presentan aquí los compañeros en su WordPress es que el comunicado que sacan ellos como USAR Antimarxista y dice: Radio Curruf, blog WordPress, medio de difusión de la nueva nación mapuche asociado a la CAM y a los grupos terroristas mapuches, narco, FARC, que han instalado laboratorios de clorhidrato de cocaína que incendian camiones, maquinaria, predios y bosques nativos en los cerros de la novena región Araucanía. Radio Curruf avala con sus publicaciones a los autores tanto intelectuales como ejecutivos del asesinato de los pueblos Luchinger, Macay, al mismo tiempo victimiza a una de las principales culpables responsables de tal asesinato, Francisca Linconau, y a los demás participantes de este homicidio, los cuales transitan libremente por Temuco y sus alrededores. Le decimos a la dueña de este blog que ya nos hemos informado de su persona gracias a los funcionarios de la Fiscalía, PDI y Carabineros de Chile que pertenecen al Movimiento USAR, y hemos compartido esta información con los dueños de predios, camiones y maquinarias quemadas de la Araucanía, afectados por el conflicto del cual es usted simpatizante. Sabemos que nos leen y espían. Por tanto, aténganse a las consecuencias de ellos. Sin más, CMDTE-HD, por favor, usar táctico, zona roja, Araucanía, Chile. Y bueno, esto es lo que escribe este grupo que se hace llamar USAR Antimarxista. Y bueno, la respuesta de los compañeros y compañeras de Radio Curruf es esta. Ante las amenazas y persecución política del grupo USAR Antimarxista, declaramos: somos un medio libre de información nacido en Gualmapú, territorio reprimido y militarizado por fuerzas policiales y el asedio de grupos paramilitares de ultraderecha. Nacemos desde la necesidad de dar a conocer los hechos que son acallados por los medios masivos que manejan y manipulan la información. Gran parte de la información que difundimos es fruto de la violencia política que se vive en Gualmapú y otros territorios que sufren realidades similares de represión y hostigamientos, cuestión que cada persona puede comprobar en nuestro material radial, audiovisual y escrito visitando radiocurruf.wordpress.com. Frente a las psicóticas aseveraciones, vinculaciones y amenazas de USAR Antimarxista, tenemos la responsabilidad de dejar en claro que nuestra iniciativa es generada por mujeres y hombres en base a un tejido horizontal, apoyado por una inmensidad de individualidades y medios que nos hacen llegar sus registros diariamente. Es por esto que reiteramos, somos un medio de comunicación y contrainformación radial, escrito y audiovisual de carácter autónomo y comunitario que promueve el ejercicio del derecho a la información de los hechos que acontecen en el Gualmapú, Abyayalá, Latinoamérica y el mundo, información que los grandes medios ocultan. Dejamos claro también que nuestro autofinanciamiento se realiza de manera autogestionada en base a actividades de carácter abierto y público, no en base al aporte de ningún partido político ni organizaciones ligadas al narcotráfico. Con esto dejamos en evidencia que no somos ningún brazo comunicacional asociado a orgánicas políticas particulares como se nos ha adjudicado en la amenaza de este grupo paramilitar. Repudiamos el actuar cobarde de grupos terroristas como USARES Antimarxistas, que amparados en la impunidad de la legalidad vigente, han amenazado a comunicadores sociales como Felipe Durán, a la exconsejera de CONADI, Anaya Aoy, y ahora último a la machi Francisca Linconau. Todo esto sumado a la presunta participación de este grupo en el secuestro de Longo, Víctor Queipul. Actualmente estos hechos aún son materia de investigación en los organismos pertinentes y han generado preocupación en Amnistía Internacional. Cabe destacar que en todos estos casos Radio Curruf ha estado presente en la difusión y denuncia, por lo que no nos extraña ser amenazados por quienes hoy ven como los pueblos que son oprimidos y saqueados y levantan sus propios medios de comunicación, siendo capaces desde la solidaridad y el apoyo mutuo de romper el cerco comunicacional, logrando ser verdaderos obstáculos a sus nefastos intereses. Dejamos en evidencia también que dentro de esta amenaza se recalca la participación de funcionarios de la Fiscalía de Temuco, de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, que estarían participando activamente de este grupo paramilitar, entregándoles información privilegiada sobre nuestros supuestos movimientos. Debido al anterior, emplazamos a estos organismos a investigar en medio de sus filas y anunciamos que por medio de la vía legal exigiremos respuestas y desvinculación de los supuestos involucrados, en este punto apoyados por el Centro de Investigación y Defensa de Sur, CITSUR. Por otra parte, queremos hacer un especial énfasis en denunciar y poner voz de alerta, ya que en esta amenaza dirigida a nosotros y nosotras como medio se particulariza el ataque hacia una mujer sindicada como supuesta dueña. Esto se enmarca en la persecución política hacia las compañeras que hoy se encuentran en lucha por la defensa de los territorios en crisis bajo los vacíos legales actuales que no consideran como feminicidios los asesinatos fuera de algún vínculo amoroso, reflejado en el feminicidio empresarial de Macarena Valdés en defensa de Tranguil, Berta Casares, activista medioambiental del Copín, asesinada en Honduras, Nicole Saavedra, asesinada en la ciudad de Quillota únicamente por ser lesbiana, así como los casos de violencia de género en contra de Lorenza Cayuán y su hija Sayen en Concepción, y el feminicidio frustrado en contra de Máxima Acuña en Perú. Por todo lo anterior, salimos en defensa de nuestras compañeras comunicadoras y radialistas, quienes han asumido con valentía este andar. Hoy más que nunca hacemos el llamado a todas las personas que habitan el territorio de Gualmapú, a los medios libres de comunicación y contrainformación de Abyayalá y del mundo, a las personas y colectivas que han sido parte de la difusión y apoyo de Radio Curruf, firmar este documento, apoyar y hacernos parte del repudio a las amenazas contra los medios libres en este y todos los territorios, por la libertad de autoeducarnos, de informarnos y comunicarnos. Basta de impunidad y amenazas de grupos paramilitares de ultraderecha, justicia para Macarena Valdés, libertad a la Machi Francisca Linconau y a todos los presos políticos y mestizos, políticos mapuche y mestizos, porque somos miles y estamos en todas partes, arriba los medios libres. Y bueno, pues este es un comunicado que sale el 20 de enero de 2017 y quienes hasta el momento se están adhiriendo a este comunicado son Radio Zapote de México, Radio Territorio Inquieta de Chile, Radio Mutirao en Brasil, Media Colectiva en Brasil, Noticias de Abajo ML desde Tenochtitlán, México, Laboratorio Popular de Medios Libres también de Tenochtitlán, México, Colectivo Informativo Mapuche Mapo Express de Gualmapú, La Tinta de Córdoba, Argentina, Radio Antena Negra de Argentina, Radio Bomba de Perú, Radio Tomate Colectivo de Perú, La Sandía Digital de México, la Red de Feministas y Lesbofeministas Radialistas de Chile, la Prensa Comunitaria de Guatemala, el Colectivo de Acción y Comunicación Autónoma Chasqui Clandestino de Bolivia. Y bueno, pues este es el comunicado que sacan los compañeros y compañeras de Radio Curruf. También están haciendo ahora una campaña para recaudar fondos y continuar con su labor, que pueden encontrar también aquí en su WordPress, que es Radio Curruf con K y con doble R, Curruf con F al final, .wordpress.com. Y bueno, pues les hacemos la invitación a que pasen a ver si pueden pues apoyarle en esta campaña de recaudación de fondos de los compañeros, y también pues igual que pues se solidaricen y pues también firmen este comunicado que dan pues en respuesta a estas acusaciones que hace esta organización que se hace llamar USAR antimarxista. Y bueno, desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, pues les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y pues ánimo, compañeros, y pues obviamente pues no están solos. Continuando con más noticias, nos vamos a Estados Unidos, en donde demandan a Trump por violar la Constitución estadounidense. Por recibir compensaciones de gobiernos extranjeros que adquieren el derecho de usar las instalaciones de los negocios del presidente Donald Trump, un grupo de constitucionalistas y expertos en ética gubernamental demandaron al magnate por violar la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe a los presidentes recibir cualquier objeto de valor de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Los demandantes pertenecen a la entidad Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. Acudieron por la mañana de este lunes a una corte federal en Nueva York para presentar el documento contra el nuevo presidente de Estados Unidos, de quien esperaron que tomara las medidas adecuadas para evitar la violación de la Constitución, indicó el director de CRU, Noam Brookbinder. Sus violaciones constitucionales son inmediatas y graves, por lo que nos vimos obligados a emprender acciones legales, aseguró. Trump anunció a principios de enero que cedería el control de sus negocios a sus dos hijos mayores, que administrarían los intereses de más de 500 compañías y los activos de 3.600 millones de dólares. De acuerdo con el mandatario, la medida va más allá de lo que la ley le exige, pues de acuerdo con sus interpretaciones, el presidente no está sujeto a las regularizaciones sobre conflictos de intereses. Sin embargo, los miembros de CRU aseguran que la única forma de que Trump evite los conflictos es a través de la venta de sus empresas y la colocación de los recursos en un fideicomiso ciego del que no tuviera ningún control. Los demandantes explicaron que el hecho de que Trump no vendiera sus empresas implica que recibe dinero y favores de gobiernos extranjeros como China, India, Indonesia y Filipinas. De acuerdo con el hijo de Trump, Eric Trump, la demanda es acoso puro para beneficio político y francamente creo que es muy, muy triste. A pesar de la demanda, expertos legales independientes señalaron que los quejosos deben demostrar que fueron afectados directamente por la violación a la Constitución. En ese sentido, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles informó que por su parte busca hoteles y alojamientos que se sientan perjudicados por las propiedades de Trump y que estén dispuestos a demandar al presidente por violar la cláusula de emolumentos. Y bueno, así finalizamos esta nota. Continuamos con más internacionales. Aquí la ponemos. Y bueno, pues seguimos con más información. Ahora nos quedamos también en Chile, donde el canciller Heraldo Muñoz, con la salida de Estados Unidos del acuerdo del TTP del proyecto Chile, se cancela. Pues como hemos visto en estos últimos días, han estado muy preocupados algunos de los gobiernos, principalmente con los acuerdos internacionales de comercio, donde están preocupados porque, bueno, después de que Estados Unidos se retira, muchos de ellos pues creen que no van a poder tener ya un espacio de comercio libre, aunque nosotros ya lo hemos hablado aquí los tratados de libre comercio no existen. En realidad existen los grandes monopolios, y quienes están preocupados en realidad pues son estos grandes monopolios o los estados que estos monopolios les generan pues esta economía y esta supuesta estabilidad económica. Y bueno, a pesar de que el canciller chileno Heraldo Muñoz había señalado con antelación que si Estados Unidos se retiraba del TTP, del Tratado Transpacífico, Chile continuará igual con otros países viendo la modificación de cláusulas. Este lunes el tono y la posición del gobierno de Chile cambió. Y es que hoy el presidente ya en ejercicio de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acta ejecutiva planeada al retiro oficial de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, que incluía a 12 países del área Pacífico. Estos eran Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, perdón, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y es que durante la tarde de este lunes el canciller Heraldo Muñoz es un punto de prensa realizado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha señalado que con la salida de Estados Unidos del TPP, el proyecto de Chile se cancela. Esto, según indicó Muñoz, porque el TPP, tal cual lo conocíamos, ya no está sobre la mesa. Eso no significa, sin embargo, que Chile cambie el rumbo, afirmó. Y bueno, también en esta nota de los compas de Radio Villa Francia, dejan la página donde ustedes pueden revisar la orden que firmó Donald Trump, si es que la quieren revisar, con respecto al Transpacific, que es el TPP. Y bueno, y es que según Muñoz, Chile seguirá el rumbo de las integraciones y la apertura al mundo con el resto de países que integran este TPP, y que otros que quieran seguir esa visión abierta al mundo, en contraste con la política proteccionista que está inaugurando Trump a Estados Unidos, y que según él señaló desde la Casa Blanca, plantearán acuerdos bilaterales beneficiosos para Estados Unidos. Y bueno, además el secretario de Estado anunció que el próximo mes de marzo se realizará en una reunión en Viña del Mar con el resto de países que quedan dentro del TPP para analizar más detenidamente la situación y ver acciones y acuerdos en conjunto. El acuerdo, que aún debía ser ratificado por diversos congresos de países firmantes, hoy tuvo su defunción, y esto hace que, en el caso de Chile, el proyecto sea retirado del Congreso. Cabe mencionar que diversas organizaciones sociales y políticas se manifestaron durante todo el tiempo de la tramitación del TPP en contra, con movilizaciones y con críticas al gobierno por efectos negativos y casi nulos. Algunos estudios que no existen por parte de Chile y que traería el TPP, que beneficiaba a las empresas transnacionales, incluso pensando por su beneficio de ellos y por el beneficio del gobierno, como les veníamos comentando. Y bueno, también dice que aclara que dejar de gastar dinero en este proceso, más de 3,000 millones de pesos en las gestiones, añadiendo que no fueran más papistas que el Papa, aludiendo a la dependencia de Chile en Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que este dinero lo podrían invertir precisamente en educación, que es uno de los temas que tiene más controversia en Chile, y que pues no le han puesto una medida adecuada, que por lo contrario siguen viendo la privatización, y por eso es que les espanta tanto que los Estados Unidos salgan de este acuerdo del TPP, porque bueno, pues ya no va a haber este comercio, entre comillas, libre, que lo único que decimos es que pues siguen apoyando a las grandes transnacionales, y que en realidad a los ciudadanos y ciudadanas normales como nosotros, a las personas normales como nosotros, pues estos acuerdos en realidad no nos generan nada, ¿no? No nos más que pues en algunos casos, algunos empleos mal pagados, mal remunerados, con outsourcing, que pues no genera ningún, ninguna prestación, y esto es lo único que nos, entre comillas, nos beneficia. Por el otro lado, pues no beneficia nada a los ciudadanos, pero los países se encuentran en crisis política, económica, pues buscando ver a quién ahora le van a ofrecer los recursos naturales, la inversión económica que pueden llevar, porque a Estados Unidos, pues evidentemente cerrando este acuerdo, entre comillas, ya no pudieran ofrecer, aunque pues van a empezar a haber reuniones bilaterales donde pues van a permitir a Trump pues tener mucho más el control de con quién hace acuerdos económicos y con quién no. Pero bueno, estaremos atentos a esta nueva política que desarrolla Estados Unidos y a este impacto económico que tiene, no solo a nivel nacional, me refiero a los Estados Unidos, sino a nivel mundial con los acuerdos con otros países. Y ya para finalizar esta sección de noticias internacionales, tenemos el nuevo escrito de Mumia Abu Jamal, preso estadounidense, y bueno, pues se titula Las mujeres marchan contra Washington, inundaron las calles como la lluvia, mujeres, cientos, miles, decenas de miles, centenares de miles, millones. Millones marcharon en casi 700 ciudades en Estados Unidos y en las ciudades capitales del mundo, millones contra Trump, millones contra el trumpismo. Ya había leído que iba a suceder después de la cruda y bravucona toma de poder, pero ¿quién pudo saber que sería tan inmensa? Para parafrasear a Trump, fue enorme. Por si alguien se preguntaba qué pensaban millones de mujeres sobre el nuevo presidente estadounidense, ahí está su respuesta subrayada con miles de truenos y relámpagos, desde las bebés en sus carriolas hasta las ancianas en sus sillas de ruedas y todas las demás. Las mujeres se lanzaron a las calles en la capital de la nación y en cientos de ciudades del mundo para condenar al presidente Trump. Desde que el presidente Bush anunció su invasión de Irak, no había surgido un despliegue tan asombroso. Son pocas las veces que la gente ha manifestado con tanta claridad su oposición a un político elegido. Para la gente que la vio, será inolvidable. Algunas de las pancartas eran graciosas, otras serias, pero casi todas llevaban demandas de mujeres para derechos iguales y libertad. Demostraron con una cantidad increíble de participantes que las mujeres son una fuerza a tener en cuenta. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal, y este texto fue escrito el 20 de enero de 2017. Y lo pueden encontrar en la página de Mumia Libre, página de Facebook de Mumia Libre. Y bueno, pues justo, ¿no? El primer revés que da este personaje Donald Trump hacia las mujeres, pues es quitarle este apoyo económico que hay hacia países en donde el aborto es legal, ¿no? Entonces es un golpe bastante fuerte para nosotras las mujeres, ya que, bueno, pues de cierta forma esto garantizaba de alguna forma, digamos, que las mujeres pudieran abortar en algunos países con mayor seguridad, con mayor, digamos, con todo ese índice de mortalidad que existe, aunque, bueno, pues bien lo sabemos, el aborto sea legal, las mujeres abortan siendo el aborto legal o no, solo lo que les digamos, cambia en esta situación, pues es la forma o la reducción, digamos, de mortandad en cuanto al aborto no legal, y que, bueno, pues también vemos que en algunos estados de nuestro país, acá en México, pues algunas mujeres son encarceladas precisamente por abortar, ¿no? Por el delito de asesinato, y bueno, pues además se los regularmente amplían como este delito en una cuestión que le llaman ellos hacia una persona de su misma familia o algo así. Quién sabe cómo sea el hay como la cuestión legal, pero bueno, pues regularmente pues también encarcelan a estas mujeres. Entonces, bueno, pues habrá que seguir, como ya lo decía por acá la compañera, pues de cerca todas estas cosas que está haciendo Donald Trump. Por ahí alguien decía, ¿no? Hasta ahora es el presidente que está cumpliendo con todo lo que ha prometido. Lo malo es que es Donald Trump y todo lo que prometió pues fueron una sarta pues de tonterías, ¿no? También por ahí decía algún chiste, ni los globalifóbicos ni la gente anticapitalista había logrado como derrocar el tratado de libre comercio del cual ni los mismos zapatistas, pero pues bueno, ahora él pues ha decidido que Estados Unidos sale de este tratado, y bueno, pues Canadá, como fiel a su amo, pues ya también dijo que no, que sí, una relación muy chida con México, pero que pues ellos van por el dinero y que pues obviamente también saldrán del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues mantengámonos al pendiente de todo lo que esté haciendo este señor allá en Estados Unidos, y que bueno, pues también pues habrá que pensar en que pues también la organización es una opción, no solamente estar esperando a que nos dé ataques y ataques este señor, sino pues también la organización que podamos generar nosotras y nosotros, pues va a ser como que también lo que va a amortiguar todos estos golpes. Pues con esto terminamos nuestras noticias internacionales, vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 25 de enero de 2017. Donne les reins, c'est la vraie boucherie, la vraie boucherie. Et t'as l'espoir qui coule là, puis qui se répand, et puis qui fiche sur un carrelage tout blanc. À la morgue du désir, au cimetière d'un fil, et je retrouve le vent d'hier, et je retrouve la pluie d'hiver. Au prochain coup, je suis pas sûr de tenir debout. Je suis pas sûr d'être encore assez vivant. Va peut-être falloir que je m'arrête là maintenant, et que je remette sur mon dos voûté ma défroque de givre et mon cœur en parpaing. Et mon cœur en parpaing, en parpaing, en parpaing. Ça rime avec ne pas pas. Une patte et ramper dans un autre monde, pendant que ma mâchoire à broyer les histoires. C'est pas une vie, la sécheresse en hiver, toute cette peau sur des hectares que seul le vent glacé vient durcir jusqu'à craquer. C'est pas une vie, la sécheresse en hiver, même si c'en a tous les. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Y aquí regresando a Noticias de Abajo ML y dando inicio a nuestra sección de noticias nacionales desde el Ombligo del Monstruo, tenemos una nota que pueden encontrar en la página de desinformémonos.org que se titula La mujer es el principal sostén para que la comunidad funcione. Esto lo dice Sofía Robles, una pensadora zapoteca y mije. Esto lo escribieron en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Me llamo Sofía Robles, soy mije zapoteca, mije por adscripción y zapoteca de nacimiento. He vivido en Tlahuitoltepec por 32 años. Para definir qué es ser una indígena, parto del que es ser mije o ser zapoteca. En mi caso es haber nacido en una comunidad zapoteca y por otra parte estar viviendo o ser parte de una comunidad mije. Ser parte implica estar en muchos espacios y muchos momentos de la comunidad. El ser zapoteca no lo sentí desde niña, o lo sentí, pero no me daba cuenta. Me daba cuenta de que era de una comunidad con fiestas, con su música, su lengua. Era el yo soy de un pueblo, de mi pueblo. La conciencia de pertenecer a un pueblo indígena viene posterior, la conciencia de decir yo no solamente soy de un pueblo, sino soy de uno que tiene estas costumbres, una forma de organización, que tiene fiestas y también muchos problemas. Ser de una comunidad implica tener obligaciones más que derechos. Un derecho es a trabajar tu tierra y a disfrutar de los servicios que la comunidad va logrando. Y ese derecho te lleva a tener la obligación de dar servicio comunitario. Al momento de convertirse alguien en ciudadano o comunero, se empieza a dar el servicio de cargos desde abajo, hasta llegar arriba o no llegar. También implica participar en los tequios, tanto para las construcciones o actividades comunitarias, para cuidar el territorio y en las asambleas y reuniones. Como parte de los cargos está también la organización de las fiestas, tu comisión en ellas. Es una serie de cosas la que viene al momento de adquirir esa conciencia indígena. La mujer es el principal sostén para que todo esto funcione. funcione. Generalmente en la sociedad indígena y no indígena es muy predominante el reconocimiento al varón. Él siempre es la autoridad, pero al lado está el trabajo de las mujeres. Afortunadamente poco a poco se está reconociendo, aunque esto varía de comunidad en comunidad y de pueblo en pueblo. Yo tengo la fortuna o desfortuna de poder mirar las dos culturas. En la cultura zapoteca las mujeres tienen muchas restricciones en el acceso a la participación pública en las asambleas para ser elegidas a un cargo. En las comunidades de la cultura mije esto es más libre. Desde que llegué a Tlahuitoltepec en 1984 me di cuenta de que era otro mundo. Mi sueño era trabajar con mujeres. Llegué aquí y vi que ellas ya estaban insertas en la asamblea, en algunos cargos, en los comités, en los juegos con jóvenes deportistas, en la música. Era otro mundo. Participando directa e indirectamente con el cuidado de la casa, de los hijos, en la atención al esposo, las mujeres son fundamentales para que la comunidad avance. En los tequios y en las fiestas, su trabajo es muy fuerte para que todo se desarrolle. Hay que decir también que la cuestión de la perspectiva de género no es gratuita. El hecho de ser mujeres para muchas personas implica que a fuerzas nos tenemos que dedicar al trabajo doméstico. ¿Cómo cambiar esta cuestión? El chip lo traemos las mismas mujeres y cuesta mucho trabajo quitarla. Casi es visto natural, pero nos toca deshacerlo en la misma familia, en la educación. Incluso a las mujeres profesionales les toca vivir eso. El trabajo del hombre siempre es más reconocido. Aquí nosotras tenemos derecho a la tierra y heredarla, pero en muchos lados no es así. Se siguen impidiendo cargos a las mujeres porque creen que solo los hombres son quienes piensan, y lo peor es que muchas mujeres lo creen. El camino es muy largo todavía, por eso se hacen talleres y se abren espacios para la participación de las mujeres. En las comunidades indígenas existe una fuerte pertenencia a la tierra. Al cosmos hay una relación constante desde el nacimiento. A los niños se les celebra desde que nacen con ofrendas en los cerros, junto con la iglesia católica. El ritual está en la muerte, en la siembra, en la cosecha, en la crianza de los animales, en las fiestas. Todo esto implica compartir con la gente y cumplir con las divinidades. En todos los momentos del ser humano el ritual es muy importante. La comunalidad, que tiene que ver con el trabajo, el desarrollo de la comunidad, el que el pueblo se reproduzca con todo, en el momento en que se hacen las asambleas comunitarias, las fiestas o trabajos colectivos, ahí está lo comunal. Esa idea de lo comunal y lo colectivo es muy fuerte. Nadie va a decir que cuando se está haciendo un servicio se está haciendo un favor. No, estás dando un servicio, es tu responsabilidad. La comunalidad, a partir de la teorización que han hecho de la palabra, habla de lo común. La casa común, el trabajo común, es todo aspecto de la vida en la que vivimos. La comunalidad y la individualidad son cosas complementarias. Nosotros tenemos nuestra vida individual y personal. La comunidad le asigna a cada uno de sus miembros un cargo y se siente esa responsabilidad de cumplirle a mi comunidad para poder sentirme parte de ella. Pude haber elegido lo contrario a lo que me nombraron, pero el hecho de formar parte de la comunidad, además de tener un pedazo de tierra en ese espacio, me obliga a cumplir. En la cultura zapoteca, como en la guelaguetza, existe el yo te doy ahora, tú me das después, cuando yo también lo necesite. Existe también la gozona, que es tú me trabajas a mí ahora y yo te devolveré ese día. Es una manera para procurar el campo, aunque se ha ido perdiendo. En la cultura mije se da más la ayuda en la cuestión del trabajo. Por ejemplo, el que va a hacer la fiesta tiene que buscar a sus ayudantes, 10, 15, 20 familias que le ayuden a la organización. Tiene que ser con mucha anticipación. Si se va a hacer en mayo, en agosto ya hay que buscar a los ayudantes. Desde el momento que asegura el cargo de capitán, inmediatamente busca quien le ayude por 8 o 10 días de forma gratuita. El maíz es central en la vida del indígena, sobre todo de los campesinos. Mi suegra es campesina y para ella el maíz es sagrado. Hay que cuidarlo mucho porque es como la vida. Es el sentir desde el cuidado de la siembra a la cosecha. Por eso se hacen ofrendas desde el inicio. También cuando está elotando el maíz se hace una pequeña fiesta y en la cosecha se agradece. Todos los ciclos tienen su ritual. La preparación del equipaje. Con los muertos también tenemos nuestros rituales. Cuando alguien muere hay que preparar muy bien su equipaje, sus tortillas, su agua, todo lo que necesite para que no le falte en el camino. Cambia de mundo. Se hace también la ofrenda en el cerro, a las mujeres se les reza 7 días y a los hombres 9. Los restos se ponen en el panteón, en la iglesia. Se mezcla el ritual con lo católico. La presencia de los muertos siempre está y en su día se les espera con el altar muy bien preparado, pues llegan los hijos, compadres y esposos. Cuando hay problemas más fuertes en la comunidad, las autoridades recurren a los ancianos, a la gente que ya tiene la experiencia y el conocimiento. Dentro de la familia se les respeta mucho. A veces los jóvenes pierden ese sentido incluso con el saludo a los más grandes. Todo depende de la educación en la casa. La educación es necesaria. En el caso de Tlahuitoltepec ha habido propuestas educativas que insisten en que la escuela debe incluir los saberes de la comunidad, del servicio, las costumbres, la alimentación, para que no se pierda la vinculación de los muchachos con su pueblo. En la secundaria no se ha podido incidir mucho. No hay un fortalecimiento de las lenguas ni nada por el estilo. La política educativa viene de arriba y no profundiza. La educación comunitaria que se recibe en cuanto a la comunidad misma se vive y se reproduce dentro de ella. Aquí los niños juegan a las asambleas o a los capitanes o a la costumbre, como a la ofrenda. Esas cuestiones se reproducen en la comunidad, no en la escuela. Es una herencia. Desafortunadamente muchas familias están dejando de enseñar la lengua, pero sigue viva. Es decir, está viva, pero se está perdiendo. En mi familia, por ejemplo, el zapoteco llegó hasta mi generación. Mis hijos ya no van a hablar zapoteco, aunque afortunadamente mi hija sí. El pensamiento indígena es muy profundo, igual las reflexiones, y todo eso se expresa a través de la lengua. No se pueden realmente traducir, incluso lo indígena o la comunalidad, es muy difícil que quien no es hablante lo comprenda en su esencia. Aunque se hable español, si no está vinculada a la expresión, no se le entiende porque nosotros lo vivimos, no lo definimos. Todo lo que se practica, el hecho de nombrar a las autoridades que ya no queremos partidos, sino elegirnos entre nosotros mismos, son pequeños avances para esa traducción, pero finalmente tenemos que usar esas palabras como indígena, autonomía, comunalidad, para seguir exigiendo nuestros derechos. Tenemos ideas que en castellano no existen como palabras o no significan lo mismo. Es difícil hacer la traducción. Nosotros no decimos, por ejemplo, los pueblos indígenas, decimos los dueños de la tierra o del entorno. Cuando se empezó a traducir la cuestión de los derechos fue un gran trabajo. Si tradujéramos literalmente el derecho, sería como damos seguimiento o exigimos algo. Se ha trabajado en decir, y aquí como lo nombro, cuando trabajamos con mujeres que no hablan español o lo hablan poco, decimos lo que nos corresponde u otros términos que nos permitan adecuar a la lengua. Para nombrar la justicia, por ejemplo, en realidad decimos lo correcto, lo que debe ser. Tienes que empezar abajo hasta llegar a los cargos de toma de decisiones. Alguien que no conozca la comunidad es difícil que pueda desenvolverse bien en un cargo. En la práctica de los partidos políticos y las tribus familiares, si no eres familiar o amigo, no llegas. No sé cuál sería la fórmula para un buen gobierno, pero al menos aquí es posible hacer la asamblea, que es como parte fundamental por la que se toman las decisiones y se avalan por la comunidad. Serán reconocidas por ella. Además, son servicios gratuitos, mientras si yo quiero estar en la política, tengo que meterme a ella con un partido o de forma independiente. En Oaxaca, en nuestra experiencia con el próximo gobernador, es una persona totalmente ajena al Estado. Dices, ¿cómo es posible? Pero son ya acuerdos de partidos, aunque para muchos sea inconcebible. Elegimos a nuestras propias autoridades de manera independiente y hemos logrado que nos respeten en algunas comunidades. En otros pueblos se han filtrado los partidos políticos y aunque son sistemas y usos y costumbres, funcionan como eso, como partidos. Aquí en Tlahuitoltepec hay una particularidad. Hayas estudiado o no, seas de la profesión que seas, si te ponen en el cargo más bajo, tienes que hacerlo. Hay ingenieros, médicos, arquitectos que son vocales o secretarios municipales. En el caso de las mujeres, con el cambio de leyes, se está dando el cambio en las comunidades. Aquí desde 1982 empezó a haber mujeres en el cabildo, secretaria suplente, secretaria titular, tesorera y así diferentes cargos. No es forzado para nosotros, no es una novedad que ellas estén incluidas, aunque hay años en que no haya mujeres. Los partidos políticos no son la principal amenaza. Las amenazas ahora son las leyes, los proyectos energéticos, las minas, todo lo que están planeando para los territorios indígenas. Los partidos pasan y aquí no cambia nada. Todo lo que estamos haciendo para proteger los territorios indígenas o su forma de organización se viene abajo por las reformas que hace el gobierno federal y sin territorio no hay nada. Hay proyectos como presas, minas, proyectos eólicos. Los partidos tienen las manos amarradas y los congresos también. Todo ya está dado. Nosotros como pueblo resistimos con el trabajo. Realmente la vida de la comunidad es muy intensa porque siempre está. Hay reuniones, asambleas, tequios, servicios. A quien le toque estar en un año en el servicio, tiene que dedicarse a él. Esa es la manera de resistir, estando viviendo, cumpliendo las obligaciones comunitarias. Lo que nos falta es la organización regional o la vinculación entre pueblos a nivel región, estado y país. La necesitamos fortalecer y eso requiere mucho esfuerzo. Yo empecé a reflexionar lo indígena cuando regresé regresé a trabajar en mi región después del bachillerato. La reflexión sobre la mujer también fue en ese tiempo. Cuando llegué aquí, las mujeres trabajaron conmigo. Aprendí a participar, a opinar. En las asambleas de hombres no me quedaba callada. Aunque me revolotearan las ideas, no salían. Me costaba mucho trabajo hablar. Y bueno, pues este es un texto que está bastante bonito, que escribe esta compañera Sofía Robles, quien es pensadora zapoteca y mije, respecto, bueno, pues a el papel que desempeña la mujer para que una comunidad indígena pues funcione. Continuamos por acá con más noticias. Y nos vamos con una nota de nuestros compañeros de Desinformémonos, que se llama Cantos al amor desaparecido. Estas mujeres llevan una pelea doble: buscar a sus desaparecidos y quitarse el hierro con que las marca cada vecino, cada autoridad y sus propias familias, por ser las esposas y madres de los policías de un pueblo atrapado en la guerra. En esa lucha, ellas han encontrado y se han abrazado para aguantar juntas la doble carga de las ausencias y de la estima. Canto 1. Rosario y el reloj detenido. Rosario Sayago le mintió al muchacho que le gustaba. Le dijo que tenía 16 años y que no estaba enamorada de él. La primera mentira era necesaria. La segunda, un truco seductor. Juan Carlos Montero, de 18 años, quedó flechado por la muchacha, que en realidad tenía 13. Años después se reencontraron y se casaron. Ella ya tenía 2 hijos y él había dejado una carrera militar en la Ciudad de México, donde trajinaba a amores fugaces. Vivieron en Cardel, un pueblo cercano a la zona portuaria de Veracruz, delimitado por ríos y campos azucareros. Rosario complementaba el salario que su esposo tenía como comandante de la policía municipal de Úrsulo Galván, pegado a Cardel, vendiendo bolsas o como peluquera. Juan Carlos hacía trabajos de albañilería o de eléctrico. El comandante era apreciado por sus subalternos. Los hijos de Rosario lo reconocieron como papá. El 11 de enero del 2013, Juan Carlos dejó en su casa un reloj de pulsera que Rosario le había comprado. Esa noche, él y otros 7 policías salieron a hacer su patrullaje de rutina a una zona conocida como el Arenal y ya no volvieron. Rosario acostumbraba llamarle por las noches, pero esa vez él no respondió el celular. Extrañada, contactó a los familiares de los otros policías para decirles que algo no andaba bien. En la comandancia, el operador de radio les dijo que no había respuesta en la frecuencia de la patrulla. El reloj de Juan Carlos se quedó sin pila y sin cambios. Hoy, 4 años después, marca las 10:01, la misma hora todos los días, una metáfora de la espera de Rosario. A mis hijos les dije que los iba a dejar más tiempo solos. Les tuve que decir la verdad porque de cualquier modo se iban a enterar y nadie se los iba a decir como yo se los dije. Al principio lo esperaron. Ahora saben que ya es poco difícil, pero ellos en su corazón esperan. Ellos en sus oraciones piden a Dios que su papá regrese. Por eso una se maquilla para disimular todo. Dice Rosario, quien ahora divide su tiempo entre ganar dinero, buscar a su esposo y ser porrista de los partidos de fútbol de sus hijos. Su hijo menor dice que quiere ser policía, como su papá. «No, amor, yo no quiero que seas eso», le responde Rosario entre caricias y sonrisas. Canto 2. Marisela y las cartas. Marisela ya tenía nietos cuando un flechazo la agarró desprevenida. Un periódico organizó un juego de amores para que sus lectores probaran su suerte intercambiándose cartas anónimas. La carta de Aureliano Sánchez, celador de un reclusorio en Veracruz, terminó en manos de Marisela, quien estaba divorciada. Después llegaron las esperas por el cartero, que traía en sobres los acrósticos que ingeniaba su amado desde Perote. En 1994, Aureliano hizo su movida final. «No soy casado, pero por ninguna ley ni religión. Creo en Dios y soy católico y pienso casarme contigo si tú así lo deseas. Me está esperando el cartero, como siempre, a las carreras. Siento mucho lo de tu accidente y espero que te recuperes pronto». Después, su pretendiente atendió su obligación de buen yerno y pidió la mano de Marisela, sin importar que ella fuera 15 años mayor, escribió al padre. Aprovecho este conducto para expresarle mi deseo de casarme con su hija. Tengo 40 años, nunca me he casado y creo que ya es tiempo. Sé que es algo difícil de creer, ya que me encuentro en este lugar. Comprendo que usted se encuentra un tanto preocupado. Yo también soy padre de dos hembras que ya son madres y sé lo que se siente, que quiero que sepa que con su hija solo existe la firme decisión de casarme con ella y hacerla feliz. El padre de Marisela rechazó la petición de Aureliano. Las cartas del enamorado, de cuidadosa letra cursiva, llena de errores ortográficos, no lo convencieron de aceptar que su hija se fuera a vivir con un policía de rancho. La mujer se largó de su casa, advertida: si te vas, olvídate de nosotros. Y se olvidó. Mi esposo era un gran ser humano, era el compañero con el que yo quería pasar el resto de mi vida, dice Marisela mientras saca de sus bolsas fotos, cartas y recortes de periódicos. En una de las paredes de su casa cuelgan los reconocimientos empolvados que el municipio de Úrsulo Galván dio a Aureliano por su labor como policía. Era un trabajo que a Marisela no siempre le daba serenidad. Al principio no quería que vinieran sus amigos a la casa porque no quería aquí el ambiente de policía, hasta que de a poco los conocí y vi que no eran malos. Llegaban a veces después de trabajar y él les hacía unas picaditas para cenar. Tomaban unas cervezas y se iban a sus casas. Mi esposo amaba su trabajo, otros quizá estaban ahí porque necesitaban el dinero, pero él no. Él amaba ser policía. Tenía 29 años ahí y yo tenía que respetar eso. Cuando llegaba a la casa se quitaba el uniforme y me decía que no quería hablar del trabajo. Decía que este era su oasis. Úrsulo Galván está en uno de los grandes agujeros negros que la guerra contra el narco dibujó en el país en la última década. Es la zona que rodea el puerto de Veracruz y que, a partir del 2009, quedó secuestrada por una guerra intestada entre grupos criminales y diferentes corporaciones policíacas y militares. Al arrancar 2013... comenzaron las desapariciones masivas. El 11 de enero, Aureliano debía salir franco de descanso, pero aceptó cubrir a un compañero que tenía una fiesta familiar. Entonces montó la patrulla con otros 7 policías: Agustín Rivera Bonastre y Juan Carlos Montero Parra, primer y segundo comandantes, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Baite Hernández, Javier Araujo Molina, Guillermo Torres Perdomo, Luis Alberto Valenzuela y Aureliano Sánchez Tonil. Marisela no se preocupó porque a su esposo no le gustaba que le molestaran en su trabajo. Al día siguiente, ella fue a la comandancia para llevarle ropa limpia y algo de comida. Ahí se enteró que los 8 municipales estaban desaparecidos. Ese día nos conocimos todas las mujeres. Canto 3. Itam. A Itam, su madre lo dejó en casa de Marisela, su abuela, cuando era un recién nacido. Aureliano Sánchez lo adoptó como si fuera su hijo. Marisela cuenta que cuando su esposo salía de trabajar, llevaba a Itam al río para pescar y comer salchichas cocidas en fogatas, pero lo único que pescaban eran resfriados. Para ganar un dinero extra, Aureliano se ponía a reparar lavadoras o destapar cañerías. Si no conseguía otro trabajo, se iba a caminar con el niño y a veces traían de los ríos pececillos para cuidarlos en la pecera de su casa. Lo único que Aureliano le prohibió a Itam fue visitarlo en el trabajo. Alguna vez que pasamos de sorpresa, le llamó al otro lado de la calle y le dijo: «No quiero que veas todo lo que pasa ahí en la comandancia. Llega un ladrón, hay que encerrarlo, golpearlo o maniatarlo. Es feo. Si no quieres ver eso, no vengas». Itam tenía 8 años cuando Aureliano desapareció. En la secundaria, sus compañeros le decían que a su padre lo habían asesinado por ser policía municipal. También lo provocaban diciéndole que le habían cortado la cabeza. Un día le entregaron una hoja con un mensaje escrito a mano: «El niño Itam Yarel prometerá cumplir con la paga de los tacos o la comida que traiga a cambio de su protección del niño Michael Alexis. Más siempre que quiera agua, daré cada lunes es la paga por una semana, ya que si no paga nadie lo protegerá y es dentro de la escuela». Itam tuvo que firmar el compromiso ante sus compañeros de clase, que se convirtieron en sus extorsionadores. No le dijo nada a Marisela, quien descubrió el contrato hurgando en su mochila. Terminando el año escolar, lo cambió de escuela. A Itam, la confusa desaparición de Aureliano lo pone triste, pero también lo colma de rabia. Se volvió callado y ahora mejor juega con sus gatos. Ahora la pecera donde el niño y su padre coleccionaban los pececillos capturados en las riberas de los ríos está seca, abandonada y rota, igual que la casa a la que se tuvieron que mudar. La otra casa donde rentaba me la quitaron, explica Marisela. Dijo la dueña que el esposo es policía, ya no va a estar y pues ¿quién va a pagar? Yo ya no era garantía, nos tuvimos que salir. Esta casa me la rentaron porque nadie la quería. Está rota, la barda se está cayendo. Los amigos se fueron. ¿Será por miedo? Quiero pensar que fue eso, porque si no, qué poca, éramos amigos. De los 29 años de servicios de Aureliano no queda ni un centavo. Marisela mantiene su casa cuidando a una vieja en el pueblo. La ayudo para que muera como merecemos morir todos, con dignidad, dice. Los cigarros mentolados le han dado una voz casi grave. Canto 4. Obdulia y las mujeres. Los primeros meses que siguieron a la desaparición de los policías, sus esposas durmieron frente a la presidencia municipal con la esperanza de verlos llegar, o al menos tener alguna noticia. Luego, Obdulia Casas, esposa de Samuel Perdomo, ofreció su casa a unas cuadras del centro del pueblo, para que las otras esposas y madres pudieran comer y esperar en un lugar que no fuera la banqueta de la calle. El argüende de Obdulia, sus gatos montunos y la casa entre cañaverales, airada por la brisa costeña, le dio a la espera un sosiego a veces dulce. Él era todo para mí y yo era todo para él. Nunca nos habíamos separado, cuenta Obdulia. Entre comida y comida, entre esperas y pláticas, llantos y confidencias, las mujeres tejieron una amistad que les ayudaría a enfrentar las incertidumbres. Ahí planearon hacer tamales de pollo para vender y solventar los gastos de la búsqueda. Reunidas ahí, confabularon investigar por su cuenta lo que había sucedido. Algunas de ellas siguieron el camino que hizo la patrulla antes de desaparecer. Su indagatoria las llevó a la comunidad de El Arenal, donde en una cantina un testigo les narró lo que vio la noche que los policías desaparecieron. En la casa de Obdulia, las mujeres compartieron las certidumbres que nadie les había dado. Cada una tenía un pedazo de historia y entre todas armaron una versión extraoficial, que es la mejor que se ha hecho sobre el caso y que les permite saber que fueron policías estatales los que se llevaron a sus esposos. La policía estatal, en ese tiempo dirigida por Arturo Bermúdez, negó que el día de la desaparición hubieran realizado operativos en la zona. Los testigos, por temor, no han querido declarar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abandonó su caso diciendo que no hay testimonios suficientes. El alcalde levantó un acta por el robo de las armas y la patrulla antes de denunciar la desaparición de sus elementos policíacos. Los responsables de buscarlos les dijeron que sus esposos eran encargados de cuidar los embarques de droga que llegan y salen de Chachalacas, una playa ubicada a 15 minutos del pueblo. Y en lugar de buscarlos, los cuestionaban sobre lo que ellas sabían de las actividades de sus esposos. Ellos, los funcionarios, nos dijeron que recibirían 10,000 pesos mensuales. Pues, ¿dónde están? Mi esposo arreglaba la luz para no pagarla. ¿Por qué hablan de delincuencia organizada si el dinero que apartaba mi esposo a la casa era muy poco? Pregunta Marisela, quien en un momento de desesperación llegó a proponerle al fiscal que buscara a Aureliano por abandono de hogar. ¿Por qué? Preguntó el fiscal. Para ver si así la encuentra, respondió ella. Canto 5. Marta y el dolor. Marta González recibió un sobre con el nombre de su hijo. Adentro encontró 2,400 pesos. Aunque Luis desapareció 4 días antes de que terminara la quincena, el alcalde de Úrsulo Galván, Martín Verdejo, tuvo la cortesía de entregarle a su madre el último salario del policía. Con el dinero en la mano, Marta se dio cuenta de lo ridículo que había sido todo. Los cólicos fueron la primera señal de que el dolor por su hijo lo iba a pagar con todo el cuerpo. Luis era socorrista de la Cruz Roja y tenía planeado casarse en junio del 2013. Por eso optó por tener un ingreso como policía. Era el policía más joven de los 8 desaparecidos. Cuando se lo llevaron, no se enteró de que su prometida estaba embarazada. Hoy, su hija Gaby tiene 4 años. Y el cuarto de Luis sigue intacto en la casa de su madre. Aún está el buró lleno de triques. Un cachorro con gomas para audífonos. El armario con camisas dobladas, la cama tendida y una vela con olor a canela que ponía Marta nostálgica en los primeros meses de la desaparición. Ella confiesa que llegó a poner un trapo bajo la puerta para no oler la fragancia y que los recuerdos no la persiguieran. Ahora mitiga la tristeza con pastillas para la depresión. Me da miedo andar en la noche. Pero ese miedo lo venzo y salgo a buscar a mi hijo, que es lo que más quiero, cuenta Marta, a quienes sus amigas la abandonaron con la misma justificación que usaron las autoridades para no investigar nada. Seguro andaba en algo. La familia dice, también se sumó al juicio. Me decían, Marta, la vida sigue, y yo me enojaba de que me lo dijeran. Marta es la única madre del grupo de mujeres que busca a los policías desaparecidos de Úrsulo Galván. Con el tiempo se ha vuelto amiga entrañable de Rosario Sayago. Se acompañan y se aconsejan. Rosario entendió que el dolor de una madre por su hijo es más grande que el de una mujer que busca a su esposo. A la vuelta de la esquina te encuentras a un hombre, pero a tu hijo. Marta, por su parte, dice que la asombra el amor que Rosario le tiene a Juan Carlos, quien conserva las camisas dobladas de su esposo. Marta y Rosario han ido a la búsqueda de desaparecidos en la colonia Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz. El lugar, ubicado a 40 minutos en coche de Úrsulo Galván, es la mayor fosa clandestina del estado. Desde el 3 de agosto del 2016 se han hallado más de 160 cabezas humanas, ataviadas con paliacates, gorras y guantes. Se ponen a clavar varillas en la tierra para dar con cuerpos y distinguir falanges de piedras. En el pueblo nos decían que en algo andaban y que a nosotras nos iban a desaparecer por andar en las manifestaciones. Nos sentimos vulnerables. Las personas que se llevaron a nuestros familiares siguen libres. El gobierno, derechos humanos, todos nos dejaron solas, dice Rosario. Canto 6. Los hijos y la muerte. Estigmatizar es una palabra suave, reflexiona Marisela. Nuestros motores de la vida se sustituyeron, pero la mujer la tuvieron que encapsular y la madre. La madre tuvo que elevar su fortaleza porque todos los niños de todas nuestras familias tienen secuelas. Hace unos meses Itam llegó a su casa con el ojo morado de la escuela. Había pasado más de 3 años de la desaparición y Marisela sintió que era el momento de decirle algo que ella cree en el fondo de su corazón. El hombre que lo había cuidado está muerto. Una dolorosa certeza que le permitiría continuar con su vida. Yo le dije que su papá había desaparecido, y cuando yo supiera algo más se lo iba a decir, pero el niño se agarró a golpes, él no sabe pelear. Yo le dije que no podía seguir con esa violencia. Le dije, si tienes dudas, ya te las voy a despejar. Tu papá está muerto, nada nos va a recuperar de su pérdida. Tienes que empezar a cambiar, él ya no va a venir a orientarte ni a dirigirte. Todo lo que aprendiste de él lo vas a tener que usar. Lloró mucho. Itam la escuchó y después de un rato le preguntó. ¿La policía es mala? No, hijo, también hay policías buenos. No, porque mi papá ya murió. Y bueno, con esta finalizamos esta nota de estas mujeres que del otro lado de la moneda, ellas también están buscando a sus esposos, que fueron asesinados por toda esta violencia que está sucediendo a lo largo de este país. Y bueno, continuamos con las noticias. Y bueno, en más noticias, nos vamos al estado de Chiapas, donde los compañeros de Radio Pozol nos muestran esta nota, de un comunicado que los compañeros de las abejas de Acteal sacan, que se llama Superar el modo de pensar de que ya no se puede hacer nada. Y bueno, pues esto lo dicen los compas de las abejas de Acteal en principios de este año, y donde, bueno, pues también hacen frente a esta política económica que se está llevando en México con el alza de los combustibles, en el caso de la gasolina, y que, bueno, pues ha tenido una serie de diferentes actividades, manifestaciones, una crisis colectiva que también vivimos no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República Mexicana. y que bueno, pues esta ha sido desgraciadamente capitalizada tanto por los medios de comunicación diciendo, bueno, a ver, estos son vándalos, relájense, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que ser buen ciudadano para pues ser alguien en la vida, ¿no? Con este mensaje. Y por el otro lado también vemos una capitalización de los partidos políticos hacia este tipo de movimientos que surgen de manera espontánea. Pero bueno, también hay organizaciones sociales o individuos o colectivos que pues buscan más que capitalizar hacia un fin político, pues una organización social. En este caso es el caso de las abejas de Acteal. Y bueno, ellas dicen Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas. Sacan este comunicado el 22 de enero del 2017. Y va dirigido a las organizaciones sociales, a los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativa, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional y a las juntas de buen gobierno. Y bueno, por supuesto, al Congreso Nacional Indígena. Y dice a la opinión pública, hermanos y hermanas, el 22 de este año aquí nos encontramos de nueva cuenta cumpliendo la promesa que hicimos hace 19 años, cuando en medio del dolor por la muerte de nuestros hermanos y hermanas en Acteal, pero también de la digna rabia por la complicidad directa del gobierno en la masacre y por sus mentiras para ocultar la verdad, dijimos que no dejaríamos pasar un solo mes sin denunciar la impunidad de ese crimen de lesa humanidad. Así lo hemos hecho sin interrupción desde entonces. No nos cansamos ni nos cansaremos de denunciar a Ernesto Zedillo, Emilio Chaufet y al general Renan Castillo y al gobernador Ruiz Ferro y a todos los autores intelectuales y cómplices de este crimen. Pero al paso del tiempo y mentiras, repetimos incansablemente nuestra denuncia por el crimen que sufrimos en nuestra propia carne. Hemos visto cómo la violencia va creciendo en México y cómo se cometen otros crímenes y otras masacres. Y también hemos unido nuestras voces a las que denunciaban los nuevos crímenes y las nuevas impunidades. Así, en principios del 2017, los compañeros mencionan, no es diferente, aunque ahora el crimen que tienen justamente indignado al pueblo de México es de otro tipo, porque no es de los que matan rápido con balas, sino que matan lentamente al causar el aumento de la pobreza, el hambre y de las enfermedades. Nos referimos al golpe de la economía de todos nosotros por el aumento del precio de la gasolina, que ya es conocido por todos como el gasolinazo. Lo que sí no cambian son las mentiras del gobierno y sus intentos de engañar al pueblo, aunque el pueblo ya cada vez cree menos en esas mentiras y empieza a hacer escuchar su voz de protesta en todo territorio nacional, desde Mexicali hasta San Cristóbal, pasando por Chihuahua, Guerrero, Hidalgo y la misma capital de México. No es posible que olvidemos que Peña Nieto prometió con su reforma energética que ya no habría aumentos en la gasolina. Hasta en las redes sociales circula el video que Peña Nieto hace esa promesa. Y bueno, vamos a escuchar un poco de este video para que pues entendamos un poco de lo que los compas también de las abejas de Acteal nos están pues comunicando. Que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y y hospitales. En nuestro caso, lo primero que hicimos antes de tomar esta medida fue recortar el gasto del propio gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos. Incluso, a la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7.700 millones de pesos. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. A pesar de esta explicación, sé que el hecho de que las gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil. Pero como presidente, mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones. Y bueno, pues esto es parte de lo que escuchamos, solo es una parte, lo pueden encontrar en YouTube si quieren pues conocer más este discurso que da Enrique Peña Nieto. Y bueno, aquí dice varias cosas. Una es que no tiene que ver con las reformas energéticas. Sabemos que sí tienen que tiene que ver con las reformas energéticas y tiene que ver con perfilar hacia la privatización. Ya se nos ha privatizado en México pues algunas de las industrias nacionales. Ahora pues el energético, que es uno que dice se encuentra inestable, que se ha cerrado no sé cuántas plazas de empleo, que se va a tener que hacer un recorte de presupuesto, pues se supone que, o eso perfilaría que México tiene una economía poco estable y que entonces tendrían que volver a voltear hacia la privatización de los recursos, pues sobre todo en el caso de los energéticos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de discursos. Pareciera ser un discurso benefactor de un Estado que verdaderamente está preocupado por la economía mexicana, pero más bien es un Estado que está poniendo de pretexto perfilar a decir, bueno, no tenemos la capacidad de poder resolver el tema de los energéticos, pues vámonos a la privatización y que las grandes empresas sean las que se encarguen de llevar este tema y nosotros solo recibir impuestos. Pues los compañeros también dicen, ¿para qué sirvió la reforma energética? Parece que nada más para ser más dependientes de las fuerzas económicas internacionales, o sea, de las compañías transnacionales a las que el gobierno de Peña Nieto entregó la riqueza del petróleo que pertenecía a la nación desde que el pueblo de México apoyó la expropiación petrolera que decretó el presidente general Lázaro Cárdenas. Así vemos con tristeza que los gobiernos de México ya no tienen dignidad y solo saben agacharse ante los poderosos extranjeros como está haciendo Peña Nieto con su servilismo al gobierno del tirano y racista Donald Trump. Tanto como nuestra organización, la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal y muchos otros sectores sociales, denunciamos en su momento que la reforma energética y demás reformas estructurales es la privatización y el despojo legal de nuestro patrimonio y territorio mexicano. Mucha gente denunció que las reformas estructurales era el saqueo total y continuidad de la invasión española desde hace más de 500 años de nuestra nación mexicana. Ese es el verdadero objetivo de todas y esas reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma educativa que desató las protestas del magisterio que vivimos hace unos meses. El gobierno trata que el pueblo ya no conozca su historia para poder decirles que las reformas son modernizadoras para hacer más productivo al país, para que el pueblo no se dé cuenta de que está de esta realidad que pues Enrique Peña Nieto está dando a este pueblo mexicano. Hasta la misma ley de energéticos lo dice así, que va a crear servidumbre petrolera, o sea, quiere regresarnos al tiempo en que nuestros abuelos eran mozos o esclavos en la finca del patrón. Y bueno, es un poco más largo el comunicado, pero termina diciendo que, bueno, pues también ellos, pese a que no han salido a las acciones en estos días contra el gasolinazo, eso no significa que no estén atentos e intentando organizarse. Y bueno, dice, de acuerdo a nuestras posibilidades haremos lo que nos toca hacer. Por ejemplo, el día de hoy pediremos por la sangre derramada de nuestros 45 hermanos y hermanas y los 4 bebés no nacidos, y a nuestra protectora, la Virgen de la Masacre de Acteal, que nos dé a nosotros y a todos los que luchamos fuerza y sabiduría. Que las protestas que hagamos desde nuestros lugares sean siempre pacíficos, aunque el mal gobierno trate de manchar las manifestaciones pacíficas con los saqueos y violencias que hacen personas que seguramente es el mismo gobierno y sus cómplices quienes están dentro de estos, y para deslegitimar la lucha social. Y bueno, ahí yo haría un pequeño paréntesis. También no dudo que haya intervención del gobierno en algunas de estas protestas, pero también recordemos que mucha gente se sumó a las protestas que no tenía que ver con el gobierno, que vio una oportunidad única para poder tener algo para, pues, de beneficio para, pues, igual para ellos mismos, pero al final sí fue un descontento social, sí se sumó mucha gente, y bueno, también creo que también mucha gente pudo haber venido del gobierno, pero también sí hay una parte de descontento. Entonces yo creo que esa no hay que omitirla, pese a que haya sido violento o no nos guste la violencia, pero creo que es un reflejo que sí, pues que hay un descontento y que la gente va a ocupar sus medios para, pues, denunciar o pues visibilizar que no está de acuerdo con lo que está pasando. Y bueno, dice, también en el marco de la conmemoración de los años de ausencia física de nuestro gran Totik Samuel, el próximo, o sea, bueno, este 25 de enero, invocaremos a su espíritu y a su memoria que no nos dejen solos, que las injusticias y masacres hacia los pueblos que hace el Estado mexicano no se ha cesado. Y bueno, pues Samuel nos enseñó a luchar y a defender nuestros derechos y nuestra dignidad como pueblos sujetos de derecho y de nuestras propias historias. Nuestra misión como las abejas es continuar la lucha y seguir caminando en el camino que nos enseñó nuestro Totik Samuel. Él fue nuestro defensor y hermano, él fue siempre un guía, cuidador del pueblo oprimido sin distinguir clase social y creencia. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, les mandamos saludos desde Acteal. Seguimos luchando contra el sistema capitalista de muerte al que sirve el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, termina con consignas de no a la injusticia, a la impunidad, no al gasolinazo, no a un gobierno que solo gobierna para los ricos. Queremos paz con justicia y dignidad. La tierra es de quien la trabaja, viva Zapata, fuera el mal gobierno. Y bueno, pues esto lo pueden visitar en la página de los compañeros de Radio Pozol. Y también, bueno, pues está el audio de Enrique Peña Nieto justificando el gasolinazo, pues a intentar quedar lo mejor parado. Pero bueno, pues desgraciadamente y a favor del pueblo mexicano, pues la gente ya no cree en sus mentiras. Así que bueno, con esto cerramos nuestra sección de Noticias Nacionales. Llamando a estar atentos a este tipo de temas para, bueno, también buscar la manera de sumarnos desde las trincheras que nosotros decidamos y desde las formas que también nosotros decidamos. Así que, pues con esto terminamos, hacemos un corte musical y regresamos a nuestra columna antiespecista. Así que, estamos en Noticias de Abajo, ML, no le cambien. Dis-moi que je crèverai seul comme un chien au bout d'une montagne qui plonge dans la mer, la narine frémissante et tous les sens en éveil pour le dernier show de la vie. Dis-moi qu'un oiseau viendra me rassurer de son indifférence. Tout va bien, me dira-t-il, il est juste grand temps de pourrir. Dis-moi que les feuilles viendront roussir et qu'avec elles le vent m'emportera sans qu'aucun boulet de la vie pour une fois puisse me retenir. Alors il ne sera rien que je regrette, sauf peut-être cette vie entière que nous n'avons pas vécu, cette promesse non tenue. Mais qu'importe, que le vent m'emporte, nourrir les vers et les cloportes, ce sera bien là de toute une vie. Ce seul contrat bien rempli. Je n'ai jamais vendu mon âme, mais mille fois je l'ai offerte, en pure perte, en pur drame, en pâture aux femmes, et de tout ce vin ne reste que le tanin, vinaigre de plaie par trop ouverte, au fond d'un graal puis sans fin, où se dilue l'hier sans lendemain. Mais dis-moi que ça ne fait rien, ce sera juste la preuve que cet exact être humain, tout a une fin. C'est peut-être ça qui est bien. Peut-être ça qui est bien. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues ya regresamos. Iniciamos nuestra columna antiespecista. Primeramente, hablarles sobre una acción que se realizó el sábado, aquí en la Plaza de Toros, México, la Plaza de Toros, México fue testigo nuevamente de la crueldad y falta de compasión hacia un toro rebosante de mansedumbre. Tras su muerte a manos del torero Miguel Ángel Pereira, nuestro compañero Peter Hansen saltó al ruedo para pedir el cese de la violencia y la explotación que caracterizan estos espectáculos rechazados por la mayoría de los mexicanos. Se agradece infinitamente la presencia y el apoyo de activistas independientes que estuvieron al pendiente de Peter Hansen durante la acción y posterior detención. Peter Hansen es activista del colectivo que se llama Brigham Street Group, que a lo largo de varios países han hecho esta acción que se llama Desfalta al Ruedo. Esta acción la han realizado en países como España, Inglaterra, bueno, en varios países en Colombia también hizo varios saltos y el pasado sábado pues ahora fue el turno de que se realizara esta acción aquí en la Ciudad de México. También pueden, si quieren ver el video, pueden entrar a esta página de Facebook que se llama Vegan Street Group. Ahí está el video de cómo se realizó esta acción. En 71 años de existencia de la Plaza de Toros México, ningún activista había logrado llegar hasta el ruedo para sabotear la corrida. El pasado domingo 22 de enero del 2017, se logró manifestar contra la crueldad y la violencia que se perpetúa contra el toro dentro de la arena. Con esto se cumplen 23 saltos al ruedo en conjunto con el Vegan Street Group. Y bueno, ahí si quieren ver todas las acciones que este grupo ha hecho, pueden entrar a esta página y ver todos los videos de todas las acciones que este grupo ha hecho a lo largo del mundo. Y bueno, ya iniciamos a lo que acontece con el tema. Nos vamos a un artículo que nuestros compañeros de la página eticaanimal.org nos comparten. El problema de la conciencia. Ser consciente es ser capaz de tener cualquier clase de experiencias subjetivas o conocimiento de algo. Podemos experimentar algo solamente si somos conscientes, y ser conscientes supone que podemos tener experiencias. Los seres conscientes pueden experimentar algo externo en el ambiente o algo interno en el cuerpo. Puede ser la experiencia de un sentimiento o un pensamiento de cualquier tipo. Una experiencia es positiva cuando quien la está teniendo disfruta, se satisface o se complace con ella. es negativa cuando incluye alguna forma de sufrimiento. Sufrir es tener una experiencia negativa. Todas las demás emociones y sentimientos que tenemos son experiencias, y podemos tener también experiencias que son producidas solamente por pensamientos. Podemos tener estas experiencias en la medida en que somos conscientes. En efecto, el hecho en sí de tener experiencias es, como se indicó arriba, ser conscientes. La palabra sintiencia se usa en ocasiones en lugar de conciencia. La sintiencia alude a la capacidad de tener experiencias positivas y negativas producidas por afectaciones externas al cuerpo o sensaciones dentro del cuerpo. La diferencia en el significado entre sintiencia y conciencia es pequeña. Todos los seres sintientes son seres conscientes, pero un ser consciente no puede ser sintiente si, por algún daño, ha pasado a ser incapaz de recibir cualquier sensación del cuerpo o del mundo externo y solamente puede tener experiencias de sus propios pensamientos. Cuando un individuo tiene una experiencia, existe en ese individuo lo que llamamos un sujeto, es decir, un alguien que está teniendo la experiencia, un yo que es consciente. La palabra subjetiva, que alude a las experiencias internas o personales, se refiere a este sujeto. Un sujeto es un alguien que experimenta el mundo como hace un animal. Un objeto es una cosa que no experimenta el mundo. Un pollo es un sujeto de experiencias, mientras que una piedra no lo es. Si acaricias un pollo, sentirá placer. Si acaricias una piedra, no hay nadie ahí que sienta nada. La cuestión a responder es la siguiente. ¿Qué individuos son sintientes y por lo tanto conscientes? O dicho de otra manera, ¿qué estructura física o disposición de células nerviosas hace que un individuo tenga lo que no es una meramente una colección de células, sino un ser consciente? ¿Cuál es el problema de la conciencia? El problema de la conciencia puede formularse de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que, a partir de una base meramente material, un cerebro o un sistema nervioso central, pueda surgir la conciencia? Es decir, ¿de qué forma tiene que estar organizada y funcionar de tal manera? ¿Qué estructura tiene que estar presente en un organismo y de qué forma tiene que funcionar para que ello sea posible? Esto es algo a lo que el problema de la conciencia se deduce. Responder a esto requiere hacer la pregunta de qué estructuras deben estar presentes en un organismo y cómo funcionarían para que las conciencias sea posible. En otras palabras, de todas las diferentes maneras que los cuerpos de los animales se ordenan, ¿cuáles contienen estructuras y características que hacen surgir la conciencia? No hay motivo para suponer que solamente un sistema nervioso central, como el de los humanos, haga surgir la conciencia. Y hay bastantes evidencias de que tipos muy diferentes de animales son conscientes. Un ejemplo es el cerebro de las aves, que tienen estructuras muy similares a la de los cerebros de los mamíferos. Pero diferentes disposiciones neuronales, términos de conciencias y conocimientos. Un pulpo es un invertebrado con un tipo muy diferente de sistema nervioso. Pero un pulpo muestra comportamientos y responde a su ambiente como un individuo consciente. ¿Por qué solamente los seres con sistema nervioso centralizado son sintientes? No sabemos todavía qué produce que surja la conciencia. Y hasta que sepamos esto, no podemos saber qué individuos son sintientes. Pero sabemos que, en ausencia de al menos un sistema nervioso centralizado, la conciencia no surgirá de un animal. Por ello, debemos entender un sistema nervioso que no solamente transmite información, sino que también tiene cerebro o ganglios que lo procesan. Sabemos que los individuos que carecen de un sistema nervioso centralizado no pueden ser conscientes. Los sistemas nerviosos no centralizados transmiten información sobre el daño a alguna parte del organismo, pero esta información no resulta en una experiencia consciente porque no hay estructura corporal en la que una agregación suficiente grande de células nerviosas interactúen para procesar una experiencia, algo diferente a meramente transmitir la información. Es el procesamiento de información lo que produce la experiencia. Procesar o computar información no es meramente una indicación de conciencia. La conciencia parece ser imposible si ningún procesamiento ocurre. Arcos reflejos, ¿cómo un sistema nervioso opera sin dar alguna experiencia? En nuestro cuerpo, si nuestra rodilla es golpeada ligeramente, la pierna se mueve de manera automática, sin intención por nuestra parte. Y con independencia de la experiencia de la rodilla que sentimos, la información que se origina en nuestra rodilla con el golpe se divide, mueve en dos caminos separados. Un camino lleva a nuestro cerebro a través de la médula espinal, donde se procesa para producir la experiencia correspondiente. El otro camino incluye un circuito diferente, yendo a través de la médula espinal hasta los músculos que hacen funcionar la pierna. Sin siquiera alcanzar el cerebro, en el segundo camino la información toma una ruta directa mucho más corta para permitir al cuerpo reaccionar de manera rápida al estímulo, el arco reflejo. Hay una buena razón por la que existe este mecanismo dual. Hay casos donde algunas partes del cuerpo están amenazadas por una reacción lenta a una amenaza externa. Si tuviéramos que pensar en moverlas debido al dolor, en lugar de responder de manera automática, podríamos no actuar de manera suficientemente rápida para evitar el daño. Lo relevante aquí es que la información transmitida en arco no llega nunca a ser experimentada. Al no ser procesada por ningún centro nervioso, como un cerebro, el sistema nervioso no centralizado de algunos animales funciona como lo hacen los arcos reflejos. Transmiten la información desde las células que reciben ciertos estímulos a otras células que deben activarse. Sin la participación de experiencias subjetivas, en estos casos hay una transmisión meramente mecánica de información. Dichas reacciones no indican la existencia de sintiencia. Por este motivo hay que descartar que un ser que tenga un sistema nervioso sin centralizar pueda ser sintiente, al igual que los organismos que carecen de sistema nervioso por completo. Y bueno, el artículo es un poco extenso. Si quieren más información sobre este tema de sintiencia, pues aquí pueden consultar este artículo completo. La página se llama eticaanimal.org y ahí hay muchos artículos que ustedes pueden consultar referente a la ética animal. Y bueno, con esto finalizamos nuestra columna antiespecista. Vamos con una rolita y continuamos en Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, ya estamos en su columna caminera, ya en casi de las últimas columnas que tenemos en el noticiero. Y bueno, pues agradeciendo a quienes nos siguen sintonizando en este su noticiero. Gracias, por supuesto, a las radios comunitarias, a los espacios de comunicación libre, autónomo, comunitario, como nosotros le queramos decir, que nos hacen pues este favor de retransmitir este noticiero. Recuerden que es un esfuerzo de los medios libres. Y bueno, aquí queremos presentarles que pues con todo este tema que ha estado en tema nacional e internacional, tanto el alza de los energéticos como es el gasolinazo, como ya lo hemos estado platicando, y también con esta política del Tratado de Libre Comercio que está cerrando Estados Unidos y este impacto que está dando a los diferentes países, pero también a las economías pequeñas, pues esta incertidumbre, queremos pues mostrarles un poco de lo que también se puede realizar de manera no solo alternativa, sino de una construcción real. Es, por ejemplo, las cooperativas o los espacios de comercio justo, que no solo se dan en la Ciudad de México, sino que también se dan alrededor de la República Mexicana, que bueno, tienen características importantes, como son la creación de este comercio justo con productores que vengan desde el campo, o productores artesanales que pues estén realizando sus productos de manera autónoma, autogestiva. Y bueno, un ejemplo que es la cooperativa Café Victoria, que se encuentra en el centro de Tlalpan, en el mercado de Tlalpan, en la calle Guadalupe Victoria. Y bueno, esta es una cooperativa que hace 9 años se fue a huelga. Era pues una cafetería común y corriente, los trabajadores se fueron a huelga, ganaron la huelga y después decidieron pues tener este espacio de cooperativa Café Victoria. Es una cooperativa que pues tiene la característica de ser un espacio digno de trabajo, donde, bueno, como les comentábamos, una de sus redes principales es tener un comercio justo con los productores. En el caso, por ejemplo, pues se ofrece comida, y una de los productores que llevan son compañeros de Xochimilco, que llevan la leche, el huevo, la lechuga y, bueno, algunos otros de los insumos que se requieren para, pues, vender los productos. Y también, bueno, pues como es una cafetería, con los productores que se tienen directamente, pues son productores del estado de Oaxaca, del estado de Guerrero, del estado de Hidalgo y del estado de Veracruz. Y ellos, bueno, pues son productores que tienen su café orgánico, en algunos casos son orgánicos, en algunos casos son ecológicos, son café arábiga de lavado, son de café de altura, digamos que es un café que viene con una altura de sobre el nivel del mar, entre los 800 a los 1100, 1200 de nivel, y eso hace, bueno, que el café arábiga tenga un buen componente, así que ustedes van a poder consumir un buen café, pero también un café que viene desde el trabajo, desde los productores. La cooperativa cuenta con tres servicios principales, que es el servicio de comida en desayunos, en comidas por la tarde, y también está la barra de café, que, bueno, cuenta con tés, que cuenta con café de diferentes preparados, y también postres que la misma cooperativa produce. Y también cuenta con el proyecto de tostado, que ustedes pueden ir a consumir, pues, si quieren, y, pues, ustedes consumen café cotidiano en su casa, pues también pueden consumir este café, donde, pues, se trae el grano verde desde las comunidades y se tuesta en la cooperativa Victoria, se empaca, y ustedes pueden comprar desde un cuarto hasta un kilo o los kilos que ustedes deseen, ya sea que lo quieran para venta, ya sea que lo quieran para consumo, pues, familiar o personal. Así que Cooperativa Victoria es una cooperativa que permite y muestra que no se necesita solo voltear a ver a los tratados de libre comercio, que también se puede voltear a ver a las pequeñas comunidades que se están organizando, pero que también está llevando una propuesta alternativa hacia las comunidades donde se encuentran. En el caso de Tlalpan, que es una comunidad, digamos, de un nivel socioeconómico medio alto, pero que ahí ellos ofrecen comidas o se ofrecen comidas a relativamente bajos costos, donde, pues, trabajadores inclusive de otros servicios que se dan en Tlalpan pueden ir a consumir, o las guarderías o los centros de salud que se encuentran muy cercanos son los que piden que se les pueda llevar la comida o que consumen cotidianamente. Entonces, también es un espacio alternativo, un espacio donde ustedes pueden ir a consumir, pues, un producto sano, un producto que viene desde el campo. Y, bueno, vamos a escuchar un pequeño video que hicieron los compañeros de Telesur en un video que pueden encontrar en su página de Telesur, que se llama Café Victoria Cooperativa, y que, pues, ahí entrevistaron a los compañeros. Así que vamos a dejar un poco del audio para que ustedes escuchen de viva voz lo que los compañeros nos dicen. El trabajo digno, pues, es lo que intentamos construir aquí. Creemos que lo que estamos aquí haciendo aquí demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y que nuestras condiciones de trabajo digno, las que nosotros creemos, las que nosotros intentamos construir, las pueden construir otros desde contextos también complicados, diferentes, difíciles, pero que se pueden. Nosotros, a través del contacto directo con los productores, que ya teníamos y que hemos ido desarrollando con el tiempo, creíamos que se podía conseguir un precio justo, con todas las connotaciones que yo sé que esto tiene, pero un precio justo que, ¿cuál es el precio justo? El que el productor marca a su producto. alternativa y, intentar demostrar que se puede hacer un proyecto sustentable sobre esas bases, sobre unas bases de, productos de, calidad y de relaciones solidarias, ¿no? No de relaciones de explotación, ¿no? Y bueno, como vemos, es un, o bueno, como escuchamos, es un video pequeño, pero que nos enseña quién es Café Victoria y que, bueno, pues las cooperativas es una buena opción que podríamos voltear a ver nosotros desde nuestras comunidades, empezarnos a organizar. No solo hablo que tenga que ser de servicio de alimentos, pero puede ser, servicio de ropa, de zapatos, de, pues no sé, qué sé yo, de salud. Ahí están los, compañeros de cooperativa Bambú, están los compañeros de cooperativa Panamédica. Bueno, podemos dar todos los servicios que necesitamos, pero con la perspectiva de cooperativa. Y bueno, ¿qué es una cooperativa? Como lo decía el compañero, es trabajar en conjunto, con respeto, con solidaridad, no basados en la explotación, no basados en, pues sí, sobre todo en la explotación del ser humano, con todo lo que tenga que ver. Y bueno, pues por ejemplo, Cooperativa Victoria está asociado con Panamédica, que pues lleva el tema de la salud. Cooperativa de Victoria está asociado con las cooperativas de café de Oaxaca, de, Hidalgo, de Veracruz y de Guerrero. Café Victoria Cooperativa también está asociado con la cooperativa de Xochimilco, de productores de leche, como les decíamos, de huevo, de verdura. Y bueno, pues este es un ejemplo que podemos voltear a ver hacia este impacto económico social que se tiene actualmente y esta incertidumbre que se está dando, sobre todo en las ciudades, en, en el campo, y que bueno, pues ahí podemos ver una solución, que no tenemos que voltear a ver al Tratado de Libre Comercio, sino voltear a ver a la solidaridad económica y cooperativista que se pueda tener a nivel nacional. Y bueno, pues queríamos mostrar un poco de lo que es un ejemplo, solo un ejemplo de lo que se puede realizar a través de la organización social. Y bueno, hacemos un corte musical y después nos vamos ya a nuestra última sección, que es cotorreos, eventos y más, para que pues ustedes puedan estar atentos a, las diferentes actividades que se van a estar llevando en estos días. Dime qué hago yo sin ti, ahora que te has marchado. Dime qué han hecho contigo, ¿por qué te han encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que estoy conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea, matarme, o sea, matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá. No lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe. Quieren tu libertad. Todo el mundo está que arde por tu regreso. Por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, que estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad. Thank you. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. A ver, ya estamos en la última sección de eventos, cotorreos y más, y los queremos invitar a la presentación del libro Pensar de los Comunes, con una breve introducción de David Bollier. Y esto es a las 7 de la noche en Avenida Eugenia, número 1461, en la colonia, bueno, en Vértiz Narvarte, en Benito Juárez. Así que, pues, todos están invitados a esta presentación. Este libro resulta de gran interés para cualquier persona que busque inspiración en procesos humanos no capitalistas y que piensen que hay puentes entre luchas por la vida digna entre los distintos comunes, a los sistemas de producción distribuidos y de códigos abiertos, a las licencias libres, etcétera. Y bueno, presentan los compañeros del Sur Siendo, quienes nos acompañarán desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así que quien quiera conocer un libro que está en contra de los mercados depredadores y democracias de Posten, nuestras angustiadas instituciones políticas han perdido de vista a la gente real y las realidades prácticas, pero buscando en los márgenes hallamos gente corriente reinventando modelos de gestión y suministro en términos propios. Y bueno, este es el libro de Comunes, Pensar desde los Comunes, así que les interese, esto es a partir de las 7 de la noche. Pues tenemos también por acá varias actividades que se están realizando ahí en la barricada cultural del Chanteolín. Uno de ellos es el taller de animación cuadro por cuadro, que es taller para las y los que quieran, niños, niñas, jóvenes y adultos, a partir de los 8 años de edad y que estén interesados en desarrollar proyectos de animación. Este es los martes de 4 de la tarde a 7 de la noche, ahí en la barricada cultural del Chanteolín, que está ubicada en Melchor Ocampo 424, en la delegación Cuauhtémoc, muy cerquita del metro Chapultepec. Ahí mismo también está el taller de fotografía y video para activistas, que es los miércoles de 6 a 8:30 de la noche de enero y febrero. Y bueno, pues para conocer más información deben de escribir al correo nocallesconkyconz@raizo.net. Y bueno, esto convoca el Laboratorio Popular de Medios Libres. Y también tenemos el taller de telar de cintura, aprender, compartir y apoyar, los viernes de enero, ya casi acaban, el próximo viernes es el último, pero cáiganle, es de 4 a 6 de la tarde, igual ahí en la barricada. El costo es una cooperación voluntaria y habrá que llevar tijeras, ligas, cinta métrica, mecate y retazos grandes de tela. Y también está el taller de video streaming con software libre para activistas. Todo febrero del 2017 va a ser los viernes de 6 a 8:30. Y la información la pueden pedir ahí el correo chasqui con Q, @cryptolab, crypto con Y, lab de laboratorio, .net. Y también invita el Laboratorio Popular de Medios Libres. La cooperativa Masegual Sumangei solicita apoyo de material de papelería que permita continuar con los talleres y actividades de formación y empoderamiento que realizan entre las compañeras de las 6 comunidades de las que provienen. El material que se solicita son rotafolios, hojas de papel bond, cuadernos, folders, lápices, lapiceros, colores, marcadores, masking, pegamento, clips, tijeras y cualquier otro material de papelería. Si les sobra este material, pues lo pueden donar. El acopio se realizará del 30 de enero al 17 de febrero. El centro de acopio será la cafetería La Luciérnaga, que está ubicada en Isabel la Católica 109, local 4, casi esquina con Izasaga, a la vuelta del metro Isabel la Católica, en la colonia Centro. Y bueno, también tenemos que se reaviva el espacio El Engrane, esto nos da muchísimo gusto, y hay diferentes actividades del espacio. Esto, recuerden que, bueno, está en el Estado de México, en Iztapaluca, en San Buenaventura. Ahí pueden encontrar el espacio y, bueno, va a haber un taller de música orientada a la guitarra. Inicia este sábado 28 de enero. La duración son de 6 meses, todos los sábados de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde en el Centro Social Ocupado, el Engrane. Es en el Parque de Chopos, Paseo de Chopos, esquina Paseo de las Aves. Los temas incluidos en el taller son introducción al solfeo y lectura de notas, instrumento pues es la guitarra, fundamentos de armonía y teoría de la música, apreciación de la música. Y bueno, el material requerido es un cuaderno pautado, así que es totalmente gratis, creo que esta actividad, o de cooperación solidaria, no creo que pase de eso. Así que pues quien quiera, cáiganle esta semana a esta actividad que los compañeros del Engrane están proponiendo. Y bueno, ahorita que encuentre más actividades de serigrafía, ajá, a ver, aquí están, oh, muy bien, aquí está todo. Está el taller de los sábados a las 11 de la mañana, es el taller también en el Engrane de serigrafía, así que ustedes puedan caerle a esta actividad de serigrafía. Y dice que los materiales que necesitaron, bueno, dice que se desarrollan en el interior del Engrane, son de cooperación solidaria, la recuperación de los materiales y las herramientas. A lo largo del taller podemos practicar y experimentar con técnicas que nos ayudan a entender el proceso de una manera económica y también desde un ángulo más industrializado, dependiendo de las necesidades de cada quien. Claro que siempre apostaremos por las vías autogestionadas y la socialización de los saberes y no por la producción de mercancías a gran escala. Y bueno, pues esta es una es de cooperación solidaria y esta es una propuesta que, bueno, pues también pues ustedes pueden estar teniendo para pues tener una economía desde sus casas y que ustedes pues puedan ir aprendiendo lo que es la serigrafía. Y bueno, pues visiten la página del Engrane, hay muchas más actividades que hay con los compas y como les decimos ya se reavivó este espacio y bueno, pues esto nos da muchísimo gusto para que ustedes puedan estar atentos a las actividades. Y bueno, pues continuando por acá con más actividades, tenemos que el próximo viernes 26 de enero de 6 a 10 de la noche se va a llevar a cabo el Varieté Noche de Comedia que presentan Cuarto para Después, quienes son los compañeros que invitan. Y esto va a ser en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra ubicado a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, en el pasillo. Bueno, no en el pasillo, en el auditorio. Y bueno, pues la cooperación es voluntaria consciente y por ahí van a estar participando varios compañeros comediantes como el Pichurris de Campeche, Ronnie Boom de Tulancingo Hidalgo, Balam Clown de Tecámac, Nicho Malabadicto de la Ciudad de México, Coco Vacío de Tultepec, también Pancholín y Chispolita de la Ciudad de México, Chispina Vitamina de la Ciudad de México y bueno, pues varios compañeros y compañeras más, Tonatiuh Yugling, que pues se van a estar presentando el próximo viernes 26 de enero a partir de las 6 de la tarde. Y también tenemos por acá una invitación para un taller de autodefensa digital feminista que se va a realizar en el Rancho Electrónico los días 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero de 5 a 8 p.m. Entonces, bueno, pues ahí pónganse en contacto con la banda del rancho para que le caigan. Hay varios talleres más que ellos están poniendo, como también mantenimiento de laptops y así. Pero bueno, pues visiten su página en Facebook, puede ser, para que pues consulten ahí las actividades que tienen. Y los invitamos a la marcha antitaurina que se va a llevar a cabo el día domingo 29 de enero. Va a iniciar a la 1. El punto donde va a salir esta marcha va a ser en el Ángel de la Independencia. También va a haber un contingente antiespecista, abolicionista, que va a salir de la Glorieta de Insurgentes. El punto de reunión va a ser a las 11 de la mañana, en cualquiera de los dos lados. Quien quiera apoyar, pues ahí van a estar estos dos bloques. Y bueno, esta marcha se va a llevar a cabo en contra de la tauromaquia. Y bueno, ahí los esperamos. Y bueno, también tenemos una rifa solidaria con la radio comunitaria Totopo, que va a ser este 28 de enero a la de 7 a 12. Este se va a llevar en la Mezcalería Cultural Viniza. Es en 13 calle A, en Venustiano Carranza. Y la Radio Totopo es un proyecto comunitario fundado desde el 2006 en la región del Istmo de Tehuantepec, zona plegada por parques eólicos, nuevas formas de acumulación del capital global. Como parte de la lucha del pueblo zapoteca, Viniza sostiene... en contra de los parques eólicos, convocamos a colectivos, organizaciones e individuos a solidarizarse con nuestros hermanos de la radio comunitaria Totopo para la reparación de la antena transmisora, misma que fue dañada por los paramilitares que operan en la región y que han golpeado en repetidas ocasiones a la resistencia. Por tal motivo, se le hace la invitación a asistir a este evento político-cultural con el fin de recaudar los fondos necesarios para poder seguir haciendo escuchar nuestra voz, la cual no callará hasta que nuestro padre Sol muera. Y bueno, pues ahí están todos invitados a esta actividad. No dice más que es... Ah, bueno, dice invitados. Reca X, Mac Mayo, Iska Kriuk, MC Bitchoke y Mon MC, Mentes Sacratas. El cover solidario es de 20 pesos. Esto es... Bueno, es en la Mezcalería Cultural Viniza, 28 de enero a las 7 de la noche. Así que bueno, pues quien quiera caerle, ahí están todos invitados. Y también les queremos hacer la invitación a la tercera feria del tamal vegano que se va a llevar a cabo. A todos los compas. Para los que piensen que no hay opciones veganas de tamales, pues aquí está. Está, exactamente, comen puro pasto. Aquí les pasamos este evento de la feria vegana, de la tercera feria del tamal vegano. Se va a realizar del 2 al 5 de febrero. Habrá conferencias, stand, una exposición fotográfica. Va a empezar de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Se va a realizar ahí en el Monumento a la Madre. Y bueno, ahí los esperamos. Va a venir un colectivo trayendo tamales desde Puebla para que los prueben, y bueno, bueno, pues ahí cáiganle. Y bueno, pues también entre todas las múltiples actividades que hay por estos días, en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está ubicado en la calle Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, cerquita del metro Cuauhtémoc, el día de hoy a las 7 de la noche se va a llevar a cabo la inauguración de una exposición que se titula Tepirretro, que la presenta la Escuela de Arte al Aire Libre de Tepito, el ITEP. La ITEP nos presenta una muestra de arte, una serie de pinturas que nos enseñan los oficios y las tradiciones que perduran en el tiempo, recorriendo diversos barrios y generaciones. Esto es a las 7 de la noche, entrada libre, y bueno, pues recordándoles también que en el Centro Cultural Autogestivo el 77 ya empieza la época de talleres, entonces hay uno de huerto urbano, hay otro de fanzine, van a empezar uno de serigrafía y también va a estar uno de radio o podcast comunitario, que es el de podcast de radio, será los martes y los viernes de 5 a 7 de la noche, para que se den una vuelta. Recuerden que estos talleres son totalmente gratuitos, entonces para que le caigan y pues conozcan otras formas de pues de aprender otras técnicas y demás. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Y bueno, pues faltan algunos bastantes días, casi un mes, pero queremos invitarles a que ya puedan ir adquiriendo sus boletos para la rifa solidaria con Miguel Peralta, nuestro compañero que fue secuestrado por el Estado desde el 30 de abril del 2015 en la Ciudad de México por policías del Estado de Oaxaca. Y bueno, nuestro compañero se encuentra en Cuicatlán, en un penal en el estado de Oaxaca. Es un compañero anarquista y es una rifa. El boleto cuesta de 20 pesos y pueden conseguirlos. Bueno, pueden preguntar en el Facebook de Miguel Peralta Libre. Ahí pueden conseguir los boletos. Seguramente va a haber algunos otros lugares donde se empiecen a vender, pero bueno, por el momento pueden ir pidiéndolos desde su página del compañero. Así que bueno, pues sumémonos a esta solidaridad con nuestro compañero Miguel Ángel Peralta. Recuerden, el Facebook se llama Miguel Peralta Libre. Y bueno, pues igual ya para terminar, queremos invitarlos al Festival Libertario para Niñas y Niños, que se va a llevar a cabo allá en Santocho, en Santo Domingo. Y bueno, pues este es un festival organizado de forma autónoma por colectivos e individuos independientes. Se realizarán al aire libre en la calle Ailé, esquina con Aguanusco, en el barrio de Santo Domingo, Coyoacán. Habrá compartición de talleres, teatro, cuentacuentos, comida, música, fanzines para niñas y niños, etcétera. Talleres como ajedrez, caleidoscopio, ciencia para niños y niñas, cocina vegana, creación literaria, encuadernación, grabado, hip hop, hula hula, kickboxing, mecánica básica para bicicletas, modelado en barro, reciclado, elaboración de instrumentos musicales, reciclado, elaboración de títeres, serigrafía, y invitan a llevar su playera, taekwondo y teatro del oprimido. Los talleres serán de cooperación voluntaria y además va a haber actividades culturales como malabares, cuentacuentos, biblioteca infantil ambulante, clown, teatro, represión infantil, utopía urbana, leer para aprender de Clonito Show, concierto infantil, música mexicana para todas las edades. Y también va a haber proyecciones, enchúlame la greña, comida no bombas, y invitan a llevar su plato, vaso y cuchara. Y bueno, pues esto es el próximo 12 de febrero, allí en Santo Domingo, Coyoacán, en la calle de Ailé y Aguanusco. Y bueno, pues tenemos también el Sparring Interclubs Antifa. Este es un evento que se hace, pues, es más de, sí, como lo dice aquí, de sparring. Quienes hagan Muay Thai, Kickboxing, K1, MMA o Box, ustedes pueden caerle el sábado 4 de febrero del 2007. La entrada es a las 11:30 de la mañana. Esto va a ser en Guadalupe Victoria, una escuadra desde el Metro La Raza, en Godar número 20, en el FAT, ahí donde entrena Centeno Colectiva. Y algunos de los equipos que invitan, bueno, Centeno Colectiva, Lobos Muay Thai. Si practicas alguna de estas disciplinas, solamente trae todo tu equipo. Contra la inmovilidad que te impone el capital, levántate, pelea, lucha. Siempre es contra el machismo, el racismo, la homofobia, el nacionalismo, contra todo esto. Así que se invita a este sparring de Interclubs Antifa. Creo que no tiene ningún costo. Más bien es pues caerle, es un, ahora sí que un tirito de compas y de compañeras. Así que pues cáiganle. Y pues siempre es importante pues encontrarnos, y esto pues también nos da chance a poder platicar sobre pues algunas actividades que podemos ir realizando. Así que prepara tu equipo, ponte a entrenar, y ya saben, si estás en las disciplinas de Muay Thai, Kickboxing, K1, MMA o Box, pues ahí cáiganle ese día, que es el próximo 4 de febrero del 2017. Así que todos y todas invitados. Con esto cerramos. Esto fue su noticiero, Noticias de Abajo ML, en su edición del 25 de enero del 2017. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que este es un esfuerzo de los medios libres. Un abrazo a toda la banda que nos escuchó el día de hoy. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes. Cantando, se me gira el mensajero, ay, y vete volando, y llévale esta melodía a la mujer con quien yo sueño. Sé que me está esperando, ay, a la orilla del río. Dile que estoy prisionero, que en una cárcel me tienen encerrado, con cadenas de acero entre muro y muro me tienen escondido. De esta fortaleza no escapa ni un murmuro, mi sola esperanza es canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale. no pares el vuelo, que corra la noticia, quieren apagar el sueño. Siento soplo del verdugo, escapa, no te quedes conmigo. Solamente porque canto, ay pajarito, quien lo hubiera pensado.